gente, bienvenidos. Dijo, aló, mira, la Pau dijo, aló, buenas noches. ¿Hay alguien ahí? Estaba muy de moda esa canción en español. Todos los recuerdos de amor se irán contigo. Qué grande. Me pensar en eso. Sí. Bueno, la Pau se da cuenta que estamos en un nuevo episodio de Otaku no Shoso. Hola. Hola, gente. Saludos a toda la gente hermosa que nos escucha. Soy Hayami y usted sabe que no estaría grabando esta tontera si no fuera porque me acompaña la cazadora yokai de Chile, la Pau. Es una manera de ponerlo, me parece. ¿Cómo está? Acepto el título. Creo que es de mis títulos favoritos hasta ahora. Nice. Nice. Very good. ¿Todo bien, Pau? Very good. Sí, dentro de todo, acá estamos. Con ánimo para otro episodio. Sí. De hecho, creo que disfruté particularmente estos OVAs. Bacán. Qué bueno saberlo, qué bueno saberlo. Este es el episodio número 152, Pau. Bueno. How? ¿Cómo lo logramos? Aquí estamos, maravillosamente. Quiero comentar primero que este episodio fue grabado después de una maratón de Twitch que hice, así que todavía estoy medio destruido mentalmente. Pero estoy bien, estoy muy contento. Quiero aprovechar nuevamente a agradecer a la buena onda de mucha gente que me apoyó lo que hizo. Y esto lo estoy comentando acá en Otaku no Shoso precisamente porque llegó gente que escucha Otaku no Shoso a ver el streaming. De hecho, chistosamente, yo con la Pau participamos en el quiz de opening y ending de anime y alguien hasta nos hizo una playlist de Otaku no Shoso, así que gracias a todos. Sí, muchas gracias, me sorprendió. Estaba bien buena. Sí, muy buena, así como... eso, yo estaba sorprendida de... Era como alguien... No sé, ¿hacen karaoke con esto? Esa es la pregunta. ¿Usted hace karaoke retro? O puede hacerlo. O puede hacerlo. Es una buena play de karaoke retro, de hecho. Bien buena. Sí. Así que se lo agradecemos a la persona que lo hizo. Pido disculpas, quien simplemente dijo que era un fanático de Otaku no Shoso. Ah, gracias. Así que... Se disfrutó. Lo pasé muy logré, bien. Sí, yo logré mantener mi contrato en el programa gracias a esa playlist. Ganamos la play de nuestro propio programa, Pau. Sí, es que cuando salió esta cuestión de adivina la canción y era ¿cómo se llama? Y era Gundam y Macross todo al mismo tiempo, y dije, si me equivoco en esto me van a ir a tirar piedra. Yo creo que la conclusión de la playlist es que vamos a tener que ver Macross en algún día, Pau. Sí, me parece lo correcto. No haber de otra. Ajá. Uh-huh. Lo encuentro, me parece. Bueno, como usted está escuchando y además si lo leyó por ahí, después de muchísimo tiempo, la tía Rumiko Tadahashi regresa a Otaku no Shoso. ¡Wow! Sí, por fin. Y creo que, bueno, esto es lo mejor de Rumiko para mí. ¡Wow! Sí, como que yo creo que si han cachado con los capítulos... Que yo no soy tan fan de Rumiko. Como la comedia, como... anime medio absurda, no he notado. Sí, yo en general no soy buena ni para el shoujo, ni para la comedia, ni nada. Entonces, como que esta cuestión fue como, loco, esto sí, po. Esto va entra directo a mi corazón edgy. Está en tu salsa. Sí, así que lo disfruté mucho. Bacán, bacancito, me alegra saberlo. Porque lo que vamos a conversar el día de hoy es una parte súper interesante de la historia de Rumiko Tadahashi como mangaka y también de sus adaptaciones en anime, por cierto. Acá nos queda harto que hablar de la tía todavía. Nos queda Urusei Yatsura, nos queda Mason y Coco, que me encantaría hacer un episodio de ellos. Sería muy la raja y de algunas otras cosillas. Y dentro de todo ese plantel de adaptaciones que tiene la tía Rumiko acá, vamos a conversar de una que acá en Chile particularmente no es tan famosa. Eran unos ovas que sí circularon, yo lo viví en su época y todo, pero no eran algo así que todo el mundo estuviera buscando, ni mucho menos. Aunque tuvo un pequeño revival en los 2000, me acuerdo muy bien, por la gente que se había vuelto muy loca con Inuyasha. De todas maneras, quiero comentar que yo lo viví bacánmente, para mí fue una cosa bien, bien chola, bien entretenida. Y que el fanático hardcore de Rumiko Tadahashi siempre lo ha tenido muy en alto, pero no es algo que particularmente la gente se acuerde así, oh sí, claro, Rumiko, igual, pum. Hoy día vamos a hablar de las adaptaciones al mundo del OVA, ojo, OVA, de Ningyo Shirisu, de Mermaid Series, o aquí conocida como Mermaid Saga. Que yo estoy muy muy contento porque otra excusa para mí para hablar de la tía Rumiko. Ustedes saben que a mí me encanta la tía Rumiko. Sí, bueno, esta es la mejor tía Rumiko para mí. ¿Ves Rumiko? Sí, besto Rumiko. Ajá, porque no solamente la calidad de su obra es bacán, mucha gente le tiene cariño al manga particularmente. Esto. Vamos a conversar un poquito el manga, un poquito. Pero también quiero decir que fue una vuelta de carnero como fan de Rumiko en su momento, porque yo la vi antes de Inuyasha y para mí fue darme cuenta de que a esta señora le gustaba mucho más que solo la comedia. Sí, o sea, siento que Inuyasha también tenía esas cuestiones como media bordeando lo creepy. Sí, lo tiene. Sí, pero esta no, no así, como que es diferente, no, no que simplemente que, no, voy a reformular. Inuyasha tiene ese factor como yokai de miedo, Ajá. pero no alcanza a dar tanto como la sensación que me da esta, que después voy a hablar de por qué. Bacán. Pero eso. Sí, así es. Es una obra que mucha gente fanática de Inuyasha conoció después, pero también yo tuve el cuidado de verlo antes de Inuyasha. Mucha gente lo vio, de hecho, en el mundo otaku acá en Chile. Lo voy a comentar un poquito en mi experiencia. Y la gran mayoría quedamos bien conformes con la experiencia. Así que fue bacán revivirlo. Yo debo decir que estos OVAs no los veía desde hace como 15 años, por lo bajo. Wow, ya. Había pasado Yo mucho nunca lo tiempo. había visto. De hecho, es de estas series que caché que existían por el podcast. Ya, bacán. Nunca había escuchado nada de Sí. nadie entonces. No, como que lo empecé a escuchar mientras, bueno, el podcast, hablando durante, sí. Ya, bacán, bacán. Nunca he visto esa ilustración de. Ay, de Misa. No, no era de Misa, perdón, era de. ¿Mana? De. No, de Towa. De Towa, la que sale mirando así para el cielo, así Ah, va. ya. O sea, había visto la ilustración, pero eso como que no, no me dice mucho tampoco. Es una ilustración muy famosa de Rumiko Takahashi, por eso pregunto. Sí. Pero no, no me dice nada frente a lo que es. Entonces era como, está bien. Dale, entonces quedó clarísimo cómo la conociste. La adelantaste de una. Sí, como que fue con el podcast, fin. Bacán, bacán. Y tu primera impresión fue positiva, por lo que estaba quedando claro. Sí, no, de hecho sonó como la música inicial y fue como estoy lista. Sí. Bacán, que más encima tú me comentaste, así que los viste en orden al revés. Lo que pasa es que lo vi al revés por el hecho de que, ¿cómo se llama? Que el NIA no está tan claro, si, no, ni siquiera estaba segura si había bajado el archivo correcto, como que bajé lo que había con la esperanza de que fuera lo que correspondía. Y efectivamente bajé uno y uno. Eso. Cepatadito. Sí. Ya, bacán, bacán, bacán. Si era para saber por qué, porque claro, me habías contado antes de grabar que antes de que empezáramos, que quería verla, pero que en su momento la bajaste tú solita y que la viste al revés. Sí. Así que fue como, ah, este es el primer archivo que se bajó, ya acá lo veo. Y era como, oh, ya. Y después fue como, y después pasó todo el rollo y fue como, ¿y si no estoy viendo lo que tiene, se supone que ¿Sabéis que mermerizca? ahora que lo pienso, tal vez fue para mejor? De ahí voy a explicar mi opinión del porqué. Bueno, te voy a contar Pero mi eso. historia. Mi historia de Abuelo Simpson. Cuéntame. Esta es bien, bien Abuelo Simpson, la verdad. ¿Ya? Yo acá en Otaku no Yosa he dejado en claro casi desde el episodio 1 que todo lo que tuvo que ver Rumiko Takahashi fue muy importante en mi vida otaku. Muy, muy importante. Bueno, todo el mundo ya tiene claro que los que escuchan el programa que soy muy fan de Ranma y medio, por ejemplo. Yo la amé, fue una de mis series más importantes de los 90 en mi vida. Fue de esas series también que me catapultaron a querer ser otaku porque fue de las primeras que vi en japonés, de las primeras que me aprendí la música en Japón, de las primeras que intentaba cachar lo que había pasado después de la serie, porque la serie de televisión no termina ni por si acaso lo que sigue después del manga. Entonces fue como esa busquilla de ser mundista de paso que era tan difícil acá en Chile de querer saber más de la tía. Además, yo quiero recordarles que acá en Chile, yo insisto. Es un mito que hasta el día de hoy yo sigo insistiendo que es un mito. Hay gente que me ha dicho, nah, si vieron un episodio de Urusei Yatsura. Yo jamás en mi puta vida supe de alguien que la haya visto en Chile en la tele. En la tele, doblada, sí, doblada. No creo, no. Yo sabía de su existencia, por supuesto, por las revistas y todo eso. Y me hizo Nikoku igual. Entonces, lo que pasaba conmigo como fanático de Rumiko era que yo pensaba que tenía un par de series. Después me daba cuenta que había más y más y más y más. Y lo curioso del caso es que hasta ese punto todos habían tenido adaptaciones a la TV, habían tenido películas, habían tenido OVAs, Pero yo, gracias a los videojuegos, que no sé si has comentado esto, la verdad, gracias a los videojuegos de Ranma y los de Rumik Soft en general, vine a cachar que la tía Rumiko tenía el level ese de Rumik World y que tenía como todas estas obras que eran no particularmente one shots, sino que eran proyectos donde la tía se escudaba para decir, los voy a continuar cuando yo quiera. Ya, me parece, ¿Me sí. cachai? Como que no es una serialización así continua y que todo el mundo sepa cuándo va a salir. No, la tía Rumiko dice, ¿sabes qué? Todas estas obras las voy a continuar cuando yo lo diga. Bueno, ¿cuánta gente va a hacer eso? No Ella no muchas. mal, francamente. No es mucha la gente que se puede dar ese lujillo. Entonces, tenía como todas estas obras que mamá encima en Estados Unidos metieron a Mermaid Saga al tema de Rubik Theater. Theater, me carga decir esa palabra en inglés, no puedo. ¿Cuál palabra? Teatro, theater, Theater, theater, sí. Además que los británicos theater, también la dicen tan diferente, me voy al carajo. theater, Sí. theater, theater. Y Rumic World, que también tenía todo ese mundillo. Entonces, para mí era como, oh, la tía Rumiko tiene tantas obras, tantas cosas bacanes por aquí y por allá. Pero yo siempre pensé, Pau, en un principio, en un principio. Yo estoy hablando pre-Inuyasha. Yo no tenía idea de que la tía Rumiko rayaba tanto la papa con el folclore fantasmal japo. You don't say. Sí, po. Bueno, está brillo, sí. Porque claro, con Inuyasha es obvio, po. Obvio que sí, po, Sí, pero yo po. estoy hablando de antes de. O sea, es obvio, pero no bajo la idea de que haría varias veces la cosa, po. Como que porque después vienen otros títulos posteriores a Inuyasha que siguen siendo de lo Sí, mismo. de hecho lo que está haciendo ahora también es más o menos de eso. Entonces, a la tía, si tú ponís todo su catálogo ahora en el 2025, te dais cuenta que en realidad el tema del yokai pesa por sobre todo el resto de la obra. Bueno. Sí, En Rin es lo mismo. le encanta. Sí. Le gusta mucho el folclore fantasmal japo. Le gusta mucho las historias clásicas de cuentos de terror japoneses. Le fascina, le encantan. Bueno, de hecho, yo voy a adelantarme al tiro que, particularmente con Ningyo no Mori, que con Mermaid Forest, que es el primer OVA, la tía Rumiko se coronó como clásica de cuentos fantasmales japoneses, porque es una historia bien querida ya, muy querida. Es que está buena, me gusta. Yo la encuentro súper. Como que. Puta, a mí me da un poco de rabia. Pero como que tiene algunas cosas que quizá a algunas personas le emputezcan, pero tiene muchas cosas que, al menos solo viendo los OVAs, como que no tienen respuesta. Y a mí me encanta esa cuestión porque es como. ¿Para qué la querís? Es lo que es Sí, nomás. es una Y. mezcla de Sí. eso también con el hecho de que son como estos clásicos formatos de OVA, decir si te gusta esta weá, anda a comprar el manga. Sí, demasiado. Y aún así, como que a mí me gusta quedarme con ese, no tengo chucha qué idea que va, que por qué dice eso ni dónde viene, pero me parece todo bien. Que va más encima. Bueno, Sí. yo los vi en orden cronológico. Ya habían salido los dos hace mucho tiempo, sí, cuando los vi. Pero los vi en orden cronológico, por suerte nada más, por pura cueva. Y yo encuentro así que tú viste del 2 al 1, y en el 2 igual explican un poco el lore general de la serie, en Sí. cambio en la 1 es como que de frentona a una historia particular, entonces es más misteriosa todavía cuando lo ves así. Sí, es verdad. Así que no, yo lo disfruté mucho, como que a mí sí me gustan mucho los yokai, pero por ejemplo en series de las que nunca hablaremos en el podcast que me gustan mucho, bueno, siempre he dicho que me encanta Mushishi, Sí, también me sí. gusta mucho Natsume Yuujin Chou, me gusta Sí. mucho. Chistosamente, gracias a los sellos, esta serie tiene una conexión con Mushishi. Qué acá. Y la razón por la que me gusta mucho esa serie no son por. Es porque, uno, la base de la trama no es el romance. Y No. dos, es porque siempre se trata como de las implicancias de las personas con los yokais. No es siempre como. Este monstruo y como que la leyenda dice tanto y le vamos a pegar. Según la leyenda, lo que a mí me gusta de Natsume, Mushishi y también lo que pasa mucho en Mermaid es de Ningyo. Ay, ¿cómo se llama en Japón? Ninjutsu, imagínate, series, Shirisu. Ningyo Shiri, es que suena como traserito, perdón. Sí, de Chirisu. El Sí, o Shiri. potito De la sirena. de la sirena. Pero Ningyo Shiri tiene esta cuestión de esta posesión de lo sobrenatural que no se trata de que a ti te poseyan, que también puede ser, sino como lo que te otorga. cómo corrompe a la gente. Eso es lo que yo a mí me encuentro fascinante. Sí, es verdad, es una buena manera de verlo. Yo, bueno, como le estaba comentando, gracias a la revista española, gracias a internet, gracias a comentarios de amigos, gracias a siglos de anime, me enteré de la existencia de esto. Ah, también por otro lado, también me enteré de la existencia de esto porque el manga era muy popular en el círculo de gente que compraba manga acá en Chile en los 90. El manga salió en España, bueno, Rumiko Takahashi era ídola en España, así que todos se lo publicaban allá día uno. Y estos mangas llegaron acá, si mal no recuerdo, creo que era de Glénat cuando llegó acá la primera vez. Y era caro comprarse los tomos de Mermaid Saga. Y así que yo no pude acceder originales a ellos. Yo tuve que esperarme mucho tiempo para poder leer el manga. Además, era un manga difícil de conseguir en Escalation. Yo voy a recordar que yo estoy hablando de una época que bajar Escalation era como casi bajarse una película porque eran descargas duras. Ajá, entonces todo era complicado. Pero bueno, yo también quiero comentar para la gente que no había escuchado ningún episodio de Otaku no Shoso y que no había escuchado tal vez alguno de los de Rumiko Takahashi, que yo en esa época estaba participando en un foro de internet. Se llama Ranma y medio, la conferencia. Sí, la legendaria conferencia La en el podcast, hasta el fin. legendaria Confe, y que acá, por ejemplo, nos acompañó Chibi y Japo, mis amigos de México, que ellos participaron en ese foro. Bueno, hay gente de hecho de ese foro que escucha este programa. Hace poquito, gracias a la maratón, una amiga de México que de hecho me mandó dinero, que le mando mucho agradecimiento porque lo mandó desde México el dinero, y eso fue como wow. Escuchó el programa y se acordó de todo lo de la COFE. Y tal como su nombre lo dice, era un foro de Ranma. Yo estoy diciendo que esto fue en el año 99. Estaba metido en el año 99 en el foro de Ranma y medio. Y como el fanatismo por Ranma abarcaba a Rumiko entera, esta serie particularmente estaba demasiado mitificada en el grupo de fanáticos de Rumiko acá en Latinoamérica, porque tú cachai, Post Pau, no solamente era serie como edgy o de terror, sino que para más encima era como aquella serie que era difícil de pillar, de conseguir. Sí, es verdad. Entonces estaba más mitificada por eso, como era como esa cosa que pocos habían visto, y los pocos que la habían visto decían que era la raja. Oye, me da risa que pase eso porque yo no sé si era. Yo creo que es verdad que quizás era un gatekeep o lo encontraron otra persona y nunca obtuvieron como el cuestión real, no sé. Porque normalmente cuando tú ibas preguntando y alguien decía, ah, sí la tengo, te la pasaban por último. Pero parece que no pasó con esta. Mira, era una serie que sí estaba acá loba en Chile. Yo tuve esta experiencia, yo no sé si haya gente que haya tenido la misma, porque tal vez fue algo nicho. Ahí si a alguien le pasó lo mismo que a mí, sería bacán que me lo comentara en redes sociales. Pero yo estos OVAs los vi con subtítulos en inglés. Los vi con los legendarios subtítulos amarillos en inglés. Ay, en el archivo que me bajé venía con dos opciones y había uno que era como blanco con línea negra, estaba más pixeleado que la chucha y dije, oh, Sí, la cuestión vieja. es que para más encima hay que adelantarse usted a aquellas personas que le pone color con este tema de que nunca salió en HD esto, o lo más que hay son los DVD y no se ven tan bien que digamos, bueno. No, la verdad no, como que el del 93 sí hay una versión bien buena. Pero el del 91, 90, no me acuerdo, 91, ese no tiene, francamente, buena. No, eso no. Eso, dejé volver en eso. Bueno, la cosa es que yo me los conseguí porque Rumiko, la tía Rumiko, así como, no, yo tengo los OVAs de Mermaid Saga. Me habían comentado que creo que también lo habían dado en algún ciclo de anime acá en Chile anteriormente. Era algo que fascinaba a mucha gente porque no podían creer de que era de la persona que había dicho Ranma y medio, vos, Pau. Es que muy diferente el tono. A mí también me sorprendió eso. Además de que acá en Chile, sí, si estáis metido en el círculo otaku, claro, que por lo último había escuchado hablar de Yusei Yatsura y Mei Sonikoku, pero tú te imaginarás que en el año 99 la mayoría de la gente la cachaba solo por Ranma. Sí, pues, es verdad. Acá en Latinoamérica. Sí, estoy de acuerdo con eso. Es Entonces, que también lo raro es que tenga tantas series famosas. Eso es lo, yo encuentro que también yo creo que nos sorprendió a todos en su es que momento, la a los que no tía, cachábamos. una grande. Sí. Ah, pero a lo que voy con esto es que tú decís, ah, es de Rumiko Takahashi, tiene que ser la mansa comedia, jaja. No. Y claro, te encontrás con esta cuestión de, ¿What the fuck? Yo lo encuentro bacán. Me gusta, me Le gusta, me gusta, muy bien. gusta, Sí, bueno, la me cosa es gusta. que a mí ya me habían contado de que era de terror. Me habían dicho de que estaba metido en el tema fantasmal y todo eso. Entonces eso me llamaba más la atención porque decía, uy, qué bacán, es algo completamente diferente. Para mí, este tema del anime y del manga, obviamente también, esto que los autores tuvieran obras radicalmente diferentes, me volaba la cabeza. Yo era joven, tenía 15 años, nomás 16 años. Entonces, entender que toda esta gente tenía tanto carrete en la industria y que eran artistas así consagradísimos, para mí era como wow, ¿cachai? Sobre todo porque además Rumiko Takahashi, cuando sacó esta obra, tenía 26, 27 años, pues, entonces era súper joven. Ay, ¿qué le pasó? Para mí es como, perdón por lo que decir, pero para mí es como una vuelta para atrás. Como encuentro que narrativamente era la raja antes. O sea, lo que pasa es que a mí lo que me ocurre con la tía Rumiko es que conoció las lucas fáciles del shonen en algún momento. Había una cuestión media Dale. como de decir, bueno, si dibujo peleas bacanes y romance, porque esa es la. Bueno, si usted no lo sabe, si no ha escuchado otro episodio, no cacha tanto de la tía Rumiko. Rumiko Takahashi es famosa mundialmente porque fue como autora, sobre todo como mujer, fue una persona que le importó una raja a los géneros y decidió mezclar todo lo que le gustaba a ella nomás. Porque, bueno, lamentablemente antes las cosas estaban súper así como metida en un. Eres mujer, dibujai shoujo. Eres hombre, dibujai shonen. Que obviamente siempre existieron historias que rompieron el molde. Obviamente Osamu Tezuka, un ejemplo evidente, un fechai con Rurouni Kenshin y todo ese tipo de cosas. Y mujeres en la misma historia. Hemos hablado de muchos casos particulares, pero la tía Rumiko creció con todo, pues, entonces le gustaba de todo. Podía saltar de Ashita no Joe a Onisa Mae, así. Entonces, como le encantaba todas esas cosas, le metió pino y dijo: me da lo mismo, voy a meter pelea, romance, cosas para mujeres, cosas para hombres, usando estos términos de la época, por supuesto. Y tuvo el cuidado de que los editores le decían: qué bueno, ya, pues. Y salía toda Bien. esta hermosura. Bacán. Sí, que no todos pueden contar lo mismo. Es verdad. Es que creo que también le tocó como justo después de como una ola de mujeres, como de, ¿cómo se llama el grupo del? En el medio año 23, sí. Sí, es como posterior a eso. Sí, ella es posterior, ella es una generación después de todo ese grupo de mujeres. Es la siguiente, de hecho. Sí, entonces como que me hace sentir que probablemente también gracias a ellas como que era como, ya, si igual la gente se atrevió a hacer esto antes. Pero eso como que, bueno, como dado, ¿sabías tú? Bueno, siempre en el arte y todo, siempre hay un predecesor y alguien quiere trató de romper la norma. Puede que haya leído bien o no, pero siempre existe ese tipo de persona o grupo. O tal vez le fue mal y la redescubrieron décadas después. Sí, pero eso. No, pero la tía Domingo ya tenía 21, 22 años y ya era ídola. Así que no, la buena seca, Es qué rabia. bacán. Bueno, yo me conseguí esto OVAS, me lo conseguí en mi tráfico de VHS clásico. Y yo quiero comentar lo siguiente. Es bacán que lo hayas visto ahora y que te lo hayas disfrutado a concho, que sea tal vez tu obra favorita de Rumiko Takahashi, bacán y todo. Todavía estar en mala calidad son unos DVD que a mí me da la sensación de que están como copiados de Laserdisc, así como que agarraron el Laserdisc, lo transformaron a DVD e hicieron la pega. Siempre tenía como la sensación de que iba por ahí la cosa. Sin embargo, yo quiero comentar que como esta cuestión era de yokai, era fantasmal, era de monstruo y tenía esta violencia, sobre todo esta violencia gráfica que era raro en Rumiko Takahashi también, pues muy muy raro. Sí. Esto va a sonar como super boomer, pero lo voy a comentar como mi experiencia de la época. Pero estos OVAs de Ningyo Shirisu, siento que lo pasé muy bien en su momento, precisamente porque beneficiaba que la había visto en un VHS ultra carreteado, en un televisor de 14 pulgadas hecho pico. ¿Cómo en qué sentido? Que se veía como mal, entonces era medio fantasmal, la weá, no cachai exactamente qué estaba ocurriendo y era como un poco más creepy, Ya, esperaba que ir por ahí la razón. weá. Es como esa famosa anécdota que nosotros comentamos acá en Otaku no Choso, que a Hideaki Anno le gustaba mucho esta cuestión de que decía, puta, cuando yo era chico veía el tokusatsu y el anime antiguo. Y a mí me daba de verdad miedo porque yo tenía un televisor blanco y negro y eran antenas y se veía todo horrible, entonces era más creepy. Sí. Es que es súper, yo encuentro muy interesante esta como comparación de formato, que es como de repente a mejor calidad no funciona. No funciona de repente. Es como hay un debate en los vinilos, por ejemplo, que hay gente que encuentra que el vinilo es mucho más cálido, como que es más agradable como a nivel humano, como que puede que hayan cosas que tenga como ya una imitación, como que tú crees que la cosa está ahí contigo en el lugar. Pero a veces eso asusta, o bien es como extraño porque no estamos acostumbrados a percibir las cosas de esa forma. Entonces, como que a mí me hace mucho sentido eso. Sí, eso, exactamente. Era extraño, te da una sensación así como misteriosa de que estáis viendo algo raro. A mí me pasa de repente cuando veo grabaciones o pantallas a 60 frames, yo lo encuentro rarísimo. Me A mí me confunde, lo encuentro carga, incómodo. personalmente. Sí. Pero te entiendo. La cosa es que Sí. yo lo disfruté mucho y me compré más el cuento porque, como lo vi en un VHS carreteado. Tenía más esta magia. Bueno, más encima, va a sonar una comprativa mega huevona lo que iba a decir, pero yo vi esto cuando había salido Ringu y todas esas cuestiones. Entonces, como que tenía todo ese toque, era recomendado. Decían, no, es interesante esta cosa, así que bacán, grande la tía Rumiko. Y así los vi y así los disfruté. Ya tiene sentido. Y lo pasé bien, lo encontré bacán. Yo vi los dos muy pegados. Vi el 1 y el 2. Creo que había sido entre el 2000 a 2001 aproximadamente. Yo los vi en VHS. Y cuando los vi, dije, oh, qué bacán, están bien buenos, bla, bla, bla. Y tenía como este culto que te comento yo. Tenía esta fama de que era como. Era la otra obra de Rumiko. Que obviamente estaba ahí dirigida a un público un poco más mayor. Se acercaba un poco a la cosa media Seinen. Media Seinen nomás, porque igual lo publicaba en una revista Shonen. No sé cómo, la verdad. Igual vamos a conversar un poco de eso de ahí. Pero la situación era muy a positivo. La gente que lo miraba decía que bacán que Rumiko haya hecho esto, porque la califica como un artista bacán. Sí, como que ahí no sé de dónde habrá salido que decidió hacer algo así, pero como que no sé si ahí después tú nos dirás con qué ha estado consumiendo antes para llegar a Sí, esto. no va a conversar. O simplemente es como un default de ser japo. Es como. O ambos. Sí, como que eso de japo me gusta, lo yoga de japo, fin. Sí, puede ser ambos también. Bueno, la situación es que yo los vi así y lo pasé muy bien. Y quiero comentar lo siguiente, porque tal vez algunas personas se lo hayan preguntado. Tal vez si alguien quería escuchar este programa pensaba que van a decir, hoy van a mencionar algo esto al respecto, porque es post 2000. Yo lo voy a hacer muy corto. Existe la serie de televisión de anime de Mermaid Saga. Se salió como el 2003-2004 aproximadamente. Sí, hecho, lo vi en la lista y fue como, ah, nunca vamos a hablar de esto. Mira, yo te voy a contar lo siguiente. Lo voy a hacer de esta manera. Yo creo que en la Confe éramos los únicos weones en toda Latinoamérica que estábamos más hypeados que la chucha con la cebolla. ¿Y cuando salió, qué pasó? Bueno, yo quiero decir que además en ese momento eran como los años peak de Inuyasha. Que bueno, para mí fue. Yo ya estaba chato y Inuyasha, yo lo he conversado acá. No quiero pelearme con toda la Fuyoshi de Chile, así que. La verdad, no estaba un poco decepcionado de la experiencia. Entonces, cuando salió y para más encima era esto, yo dije: ¡Ay, qué bacán! ¡Qué bacán! Esto Sí, dije: ¡Qué es bacán que van a esto. adaptar esto a la tele! Lo encuentro interesante porque yo les voy a adelantar que estos dos OVAs son dos cuentos de Mermaid Saga. Pero Mermaid Saga tiene 16 historias, 9, no, realmente 9, son 16 tomos, pero son 9 historias en total. Debo decir que ahora lo he visto harto en tiendas de manga, como la colección completa de Mermaid Sí, ahora Saga. te puedes comprar Está todo. súper bonito, muy muy bonita la edición. Sí, ahora te puedes comprar todos los mangas de una, es re fácil ahora. Pero la situación es que en ese momento era, ¡uy, qué bacán! Para más encima, Inuyasha había demostrado que artísticamente podían hacer algo muy bonito. En televisión. Porque bueno, a mí no me gustará Inuyasha y todo, pero artísticamente hablando, la pega el de Inuyasha en la raja. Es súper bonito el anime, va a ser de la tele. Muy bonito. Sí, eso es verdad, Sobre todo no lo ven. ¿Para qué los le fondos decimos? son la raja en Inuyasha. ¿Para qué le decimos que no? Sí, sí. Sí, yo en ese sentido no tengo nada Sí. que decir. Si la producción de Inuyasha como anime es la raja. No, en ese sentido no tengo nada que decir, por lo menos en lo artístico. Entonces ya pues la raja lo vamos a ver y la weá y salieron. Yo en ese momento ya estaba bajando anime en torrents, todo piola. Y puta, para mí, bueno, para empezar es súper corta. O bueno, tampoco era que tenían que rellenar mucho, si la serie de manga igual de por sí es cortita. Pero fue como... ¿Sabes lo que me pasó, Pau? ¿Sabes lo que me recordó un poco la experiencia? Voy a rememorar algo que grabamos hace mucho tiempo atrás. Sentí que fue algo muy similar a la experiencia que yo tuve con la serie de televisión de Miyu, de Vampire Princess Miyu. Ah, lo que nos pasó. ¡Ay, qué lata! Sí. Fue ver una versión sanitizada de algo que me gustaba. Ah, le bajaron. Sí, notoriamente. Oye, oh, qué paja. Entonces cuando lo vimos fue como, y fue muy cuático porque honestamente, ni siquiera tanto, bueno, en retrospectiva ahora es más fuerte, pero incluso ya en ese momento la serie de televisión de Mermaid Saga pasó sin pena ni gloria, bueno. Sin pena ni gloria, Qué pena. de hecho casi todo el mundo que es fanático de Rumiko te va a decir que la weá saltó de Inuyasha a Rine, bueno. O a los OVAs nuevos de Ranma que salieron en la segunda mitad de los 2000. O sea, como que nadie cachó. Nadie cachó. ¿Sabéis lo que me recuerda a esto? Es como cuando habláis de Clamp y nadie cacha a Clamp School Detectives. Es como eso, güey. Pero está bien en ese caso. Sí, no, no, sí, pero lo que me refiero es que la gente que es muy fan igual cacha, güey. Y claro, nosotros cachamos y todo, pero la weá pasó muy sin pena ni gloria. Si a usted le gusta y lo quiere comentar ahí, adelante. Yo no la cuento a ver desde esa época. Así que no sé. Casi decepcionado. Sí. Fue como que lata esta weá. O sea, no era algo terrible. ¡Ay, qué horrible, qué horrible! No. Era una versión sanitizada de algo que me gustaba. Era una versión PG-13 de algo que me gustaba. Le faltó un Helsing Ultimate, Sí, así. definitivamente. Entonces fue como. Eso es lo que quiero comentar de la serie. Por si quería cachar mi opinión, esa es. Está bien. No, no la voy a ver, todo el caso. Preferiría recomendarte otras cosas, No, honestamente. pero los OVA, sin ninguna esta info, yo lo encontré muy bueno, los Bueno, por eso OVA. estamos acá. Sí, pues por eso estamos acá. Chip y chip. ¿Te parece que hablamos de lo técnico? Vamos a lo Vamos a técnico. lo técnico, entonces. Como estaba comentando, esta es la obra de la tía Rumiko Takahashi, querida por todos. Ahí todos los fanáticos de Ranma y medio, de Inuyasha, de Urusei Yatsura, de Mason y Koku se levantan acá, dicen fuck yeah, la tía, una grande. Ya en ese momento ya está totalmente consagrada cuando salieron estos OVAs. Y les quiero comentar que este manga básicamente nació por las dos cosas que está comentando la Pau, que le achuntaste. Le achuntaste perfecto, Pau. ¿Sí? Rumiko Takahashi en el año 84 ya está muy consagrada con el tema de Urusei Yatsura, había empezado a hacer Mason y Koku, ya era un fenómeno de venta, el anime de Urusei Yatsura también muy muy muy popular, etcétera, etcétera. Entonces la tía se empezó a dar lujitos, lujitos que no todos los mangakas se pueden tomar, sobre todo cuando tú haces una serialización, que tú cachai que hay que sacarse la cresta porque tenéis que publicar un episodio a la semana. Así es. Entonces la tía dijo, ¿sabéis qué? Está buena Urusei Yatsura, me gusta la comedia, me gusta el hueveo de esto, lo paso re bien, pero una cosa que a mí siempre, siempre, siempre me gustó, el folclore japo de los fantasmas, el yokai, los yurei y todas esas cosas. Siempre, siempre le gustó desde cabra chica, que creció escuchando cuentos de fantasmas, un tema muy rural, por cierto, también, lo disfrutaba mucho, toda su vida estaba siempre muy metida. Hasta el día de hoy, pues lo corrobora su obra actual. Sí, es verdad. Así que la tía Rumiko dijo, ¿sabes qué? Ahora que tengo esta posibilidad, me voy a dar el lujito a lo profesor Rosa de decir, voy a hacer otra serie por el otro lado, cuando había empezado Mason y Kokupa más encima y estaba ahí también con el tema de Urusei Yatsura, es decir, la voy a hacer, la voy a planear bien, la voy a escribir bien, pero la voy a hacer a mi ritmo. O sea, no voy a prometer cuándo viene el próximo episodio. Ah, ya. Eso explica mucho, la verdad. Va a salir cuando yo lo diga. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una serie corta, no es tan larga. El manga lo podéis leer un día entero, yo creo. Un día entero, un día entero. Y son 9 historias, como les estaba comentando, que se publicaron en 16 episodios totalmente irregulares, que salieron entre 1984 y 1994. Por ende, son 10 años de publicación. O sea, en 10 años hizo el manga, que no es mucho, pero lo hizo, pues, bacán. O sea, lo hizo como en su tiempo libre, casi. Sí, la verdad es que sí. Y esto fue publicado en la Weekly Shonen Sunday, lo cual me sorprende. Le dejaron ahí publicarlo en exactamente la misma revista que sacaba todo el resto de sus cosas. Y decir, ya, bueno, ya, pues te vende tanto, tía, que por qué no. Yo creo que a mí no me extraña, porque sería dejarla irse en otro lado, que la deje hacer lo que ella quiera y es perderla probablemente a futuro. Yo quiero comentar eso sí, que si usted nunca ha leído el manga, debo decir que los OVA igual son notoriamente más violentos que el manga. Ah, ¿en serio? Sí. Tiene más violencia gráfica, hay mucho más sangre y gore en los OVAs que en el manga. El terror sigue ahí, las historias siguen ahí, pero el tema gráfico, visual, el del bo el body horror, como dicen los gringos, es mucho más fuerte en los OVA. Qué curioso. Pues normalmente siento que es como al Son revés. normalmente al revés, pero me da la sensación de que es una Sí. mezcla del estilo de Urumiko junto con que lo estaba publicando en una revista de Shonen. Curioso. Bueno, la cosa es que la tía lo iba publicando cuando quería. Y la segunda parte, bueno, la primera le fue bien, todo, que es la introductoria, que esta nunca ha sido adaptada en esto, se salió después de la televisión, cuando salió por 2000, como estoy comentando. Después sacó la segunda historia, que le fue bastante de piola, pero, hasta ese punto la obra era más que nada un capricho de la tía Rumiko. Le estaba yendo piola, solamente piola. No se comparaban los números que tenía Urusei Yatsura, ni mucho menos. Pero en 1987 la tía sacó Ningyo no Mori, que es Man My Forest, el primer OVA, la primera adaptación que sacaron acá después en anime. Y esa es la historia que hizo catapultar la popularidad de esta serie. Fue este cuento, esta parte del manga que dijo la gente, ¡ay, qué bacán esto! Debo decir que, no, sí, Ningyo no Mori y todo lo que Ningyo Shirisu en general, nunca ha sido un éxito de super duper ventas como Ranma y medio y esas cosas, ¿cachai? Nunca. Pero dentro del círculo de la gente que le gusta el manga, fue muy alabado. Uy, ahora me da demasiada curiosidad el manga, debo decir. Fue muy alabado porque. Sin adelantar, sin spoilear, porque yo sé que mucha gente no escucha para conocer este tipo de cosas, es una historia muy tradicionalmente japo folclórica. O sea, a lo que me refiero es que no es como que la tía haya hecho cualquier cosa, se nota que investigó, se nota que le gustan los clásicos, ¿sí? Al máximo del folclore japo, y hizo algo que puede pasar precisamente como piola dentro del canon folclórico del yokai y los fantasmas japoneses. ¿Sabes qué? No lo encuentro tan. O sea, a mí lo que me sorprendió fue cómo te introduce a lo que pasa, que eso sí es un folclore normal, normal, así, no normal, común japo, pero después se da esta cuestión de que queda la historia atrás y después queda todo lo otro como dando vueltas, pero como en un contexto comple como, bueno, ya no es contemporáneo, pero en su momento lo era. Y bueno, todavía podría serlo, la verdad. Y yo lo valoro mucho porque la verdad es que, bueno, también pasa eso con Natsume y con Mushishi, ahora que lo pienso. Pero me gusta esa continuidad sobre el mismo tema, que es el de la inmortalidad. Claro, que es parte de la historia de todo, de toda la serie, por Sí. cierto. Fue un tremendo éxito, ganó premios, incluyendo el Manga Awards en 1989. La tía recibió un montón de elogios dentro del mundo del manga. Había sido un manga para mangakas, de cierta manera. Un ejercicio para gente que quería aprender a hacer historias bacanas de yokai. Y bueno, obviamente también hay que decir que ahí la tía Rumiko también había vacilado mucho, no solamente la historia de carácter folclórico, sino que además había leído mucho manga. Nosotros comentamos, de hecho, que la tía había trabajado con Kazuo Mesu, que había estado en Makoto-chan y todo eso. Sí. Había, tenía una escuela de yokai que obviamente la vacilaba, no solamente en lo folclórico de 200, 300, 400 mil años atrás, sino que además le gustaba mucho lo que estaba pasando en ese momento. Entonces por eso la tía tuvo mucha escuela por todos lados y le salió hermoso. Es que sí. No, y ahora me gusta que se haya tomado tanto tiempo para hacerla, como lo que me decías del gustito, me agrada mucho saber eso. Sí, bueno, la cosa es que esta historia fue tan popular que después salió Los OVAs, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero también quiero comentar como pequeña anécdota que tuvo un radioteatro en 1989, Ningyo no Mori. Y además fue novelizada. En 1994. Y la versión novelizada en Japón es casi igual o más popular que el manga. Oh, qué hagan. En Japón es extremadamente querida la versión novelizada de Ningyo no Mori. Muy, muy, muy querida. La versión novelizada, yo honestamente, yo no sé si está en otro idioma que no sea japonés. Está publicada allá en Japón. ¿Cuál era la editorial? Creo que era Suecia, si mal no recuerdo. Y la escribió Tomoko Kaneharu. Esta persona, una mujer que es famosa por escribir en anime, escribir scripts. Y ha escrito scripts legendarios y de cosas que hemos revisado acá. Por ejemplo, ella escribió, entre otras cosas, el escrito de Yatsura, que lo hizo ahí para pa el anime original. Escribió la adaptación al anime de Onizamae, que creo que lo mencionamos, de hecho, en el episodio pertinente. Adaptó el anime Nadia. Nadia la adaptó ella. Y además, ya para post-2000, bueno, junto con Nadia, por cierto, adaptó Nana, adaptó Notam Cantabile, ya no, y adaptó Kimi ni Todoke al anime. O sea, una persona con mucho, mucho currículum de escribir. Algo cacha. Porque quiero dejar en claro que mucha gente piensa que cuando los mangas saltan anime, la gente como que dice, ah, ya vamos a agarrar el diálogo en las burbujas y lo vamos a copiar y pegar. Y no, yo creo que Otaku no Yo ha dejado demostrado que eso no es así. No, no. Sí, porque diferencias de formato, bueno, se Sí, no, puede. nosotros, por ejemplo, en el episodio de Onizamae, yo comenté que el tono del manga y el anime es radicalmente diferente. Sí, pues. Entonces, estas cosas pasan por estas personas. Que siempre, como también es algo que creo que lo hemos mencionado antes, que muchas veces cuando se traduce una obra, como que el crédito de la obra como tal se le da muchas veces al traductor también, por el hecho de que ya solo por el cambio de lenguaje pasa a ser como otra cosa Sí, también. pues nosotros hemos conversado acá con la Pau Off the Record de que hay ciertas Sí. obras que incluso son mejores traducidas que las originales. Pasa, pasa. Sí. Como que pasa cosas como de lenguaje, como que igual hay que interpretar para traducir, pero bueno, todos sabemos que traducir no es cualquier cosa. No, para nada. Es un No, para arte. nada, entonces. Sí, Es un arte. así que sí. Los mejores traductores del mundo son básicamente casi el borde de poetas para mí. Es que es difícil traducir. Lo encuentro. Es sutil, un arte muy Y sutil. te cambia Eso. todo. Así que sí, Sí. siempre ha sido importante. Bueno, Tomoko Kaneharu es súper amiga con Rumiko Takahashi. Han trabajado toda la vida. Y leí que han sido siempre, siempre amigas. Se juntan hasta el día de hoy en sus casas porque son súper ultra fanáticas de Hanshin Tigers, que es el equipo de béisbol. Por ende, es casi como que hicieron esta weá porque a las dos les gusta el colo. Es casi esa historia. Como que le hicieron viendo partidos así. Sí, están así, vamos mierda, mientras escribían la weá. Sí. Ya igual sí. Sí, a la tía Rumiko le gusta harto el béisbol, así que no me sorprende. Bueno, no por Es que nada, no tengo ni idea de béisbol. no por nada, uno de sus mangas favoritos de la vida es Touch. Así que. Uff, no, ¿en serio? ¿Really? Bueno, otro día voy a tener que hablar Really. de Touch, supongo. Ya bueno. Tiene un anime muy famoso. Muy famoso. Sí, yo no sé. Yo Bueno, no está bien, cacho. sí, béisbol. No es una temática muy popular acá en Chile, digamos. Bueno, la cosa es que salió esta adaptación, como estoy diciendo, novelizada. Y en el caso del manga también, después salió Ningyo no Kisu, que es Mermaid Scar, o la cicatriz, la herida de la sirena. Esta parte del manga salió en 1992, en la sexta historia de toda esta parte, y también tuvo un éxito moderadamente grande, no a nivel de Mori, pero tuvo igual su público querido que encontraba muy bacán, que realmente los que más le impactó era el malo de la historia. Ah, es que siento que en esa época debió ser sorprendente. Había gente que le Porque al recordaba menos un poquito a. Un poco nada más, leí muchos comentarios que le recordaba un poco a Please Save My Art, el malo. sí, de hecho. Pero creo que también para nosotros es como, para mí es como un viaje en el tiempo, entonces es como un tropo que ya lo conozco. Hay un capítulo de Cowboy Bebop que también es similar. Habré dicho mucho con eso. No, No, dijiste que creo que similar no. nomás, no hay contexto. Ni siquiera dije qué capítulo, así que sí. Eso. Pero dejó una huella, a mucha gente le gustó, sobre todo por ese personaje en particular. Sí, no, sí, es muy interesante ese personaje. Bueno, la cuestión es que todo esto fue tan popular que decidieron adaptarlo al mundo de los OVAs. ¿Por qué? Por violencia. En ese momento, adaptarlo a la televisión iba a ser demasiado sanitizado y bueno, después el tiempo demostró de que era verdad. Pero ahora que lo pienso, como que igual agradezco que haya sido en esa época, porque ahora puede que sea muchísimo menos incluso. Sí, puede ser, no lo sé, la verdad, pero en ese momento estaba de moda también el mundo de los OVA haciendo todas estas cosas, o sea, este OVA salió cuando había salido, no sé, bueno, Vampire Princess Miyu, por cierto, que el OVA es bacán, el OVA es bueno, entonces, de hecho, ¿sabéis qué? Ahora que lo menciono, también era, esto OVA era un VHS que acá en Chile se traficaba con el de Miyu, como un pack. Ah, ya. El Pac Tal vez Miyu. hasta lo mencioné en el episodio de Miyu, la verdad, porque sí, se traficaba Puede así. ser, puede ser, sí. Que son de una temática muy similar, la verdad. Eso es verdad. De hecho, incluso Eso si es te lo pasan verdad. sin contexto alguno y no caché nada de anime, podría incluso pensar de que tal vez es de la misma autora o autor. Ya, sí. Pues Puede sí. ser. Siendo una persona que recién está entrando al anime y al manga, Pau, yo creo que sí. Sí, podría ser. Especialmente si... No, si tiene sentido, tiene mayor Cuando estoy sentido. recién cachando, sobre todo en esa época, ¿no? Que internet recién estaba naciendo, no tenía información. Es verdad. Oh, sí, tiene todo sentido. Es verdad. Bueno, quiero comentar que el primer OVA salió en agosto del 91, dura 55 minutos y está producido todo esto por Victor Music. Victor Music puso la plata para sacar esto. Estaba esta conversación de que la televisión era imposible hacerlo, así que lo adaptaron al formato de VHS. Incluso yo leí que ni siquiera estos VHS en un principio se vendían, sino que salieron exclusivamente de arriendo en videoclubes. Por ende, los VHS de Ningyo Shiris por muchos años fueron impagables. De hecho, todavía son súper caros porque eran solo de arriendo. Un producto de colección de hardcore. Qué acá. Los VHS sí, Sí. los Laserdisc no. Los Laserdisc se vendían normalmente, después salieron en DVD y se solucionó el tema, pero en un principio los VHS eran solo de arriendo. Me gusta la historia de por qué cosas se vuelven tan Tan caras. Lo cara, encuentro sí, fascinante. exactamente. Sí. Y el segundo va a salir en septiembre de 1993, dura 46 minutos, es un poquito más corto. Pero lo interesante del caso, ahora que estaba hablando de lo técnico, es que estos dos están hechos por dos equipos Naked, totalmente diferentes. Se nota caleta, de hecho, especialmente la dirección. Aunque Sí. sean historias como diferentes, pero yo encuentro que la dirección Marca la diferencia. es como, yo lo encuentro así como abismal, Vamos así. a conversar porque también tengo mucho que decir de eso, mucho. Sí. Estos, como estoy diciendo, salieron así en ese formato en Japón, pero también estos son moderadamente famosas en el círculo otaku norteamericano. Probablemente Usamimi acá nos diría algo al respecto porque esto salió gracias a US Manga Corps, el primero, y fue uno de los primeros OVAs que se vendieron allá en Estados Unidos. Y además es después del Ranma y medio, junto con ahora que hablamos de Rumiko Takahashi, es Sí. el primer VHS que vendió Viz Media. Oh, ya. Yeah. El primero, primero. Qué bonito. Hace Junto con mucho he Ranma, pensado los así. dos juntos. Antes Viz Media le debe mucho a Ranma, Sí. si lo No, pienso le debe así. mucho a Rumiko, así como, ¿qué querí? ¿La Sí. Rumiko chistosa o la Rumiko terror? Yo había dicho, dime los dos. Es que, ya, bueno, ya tenemos claro cómo funciona ahí para nosotros, la verdad. Sí, obvio, éramos teníamos Sí. gustos diferentes, entonces, Sí. pero, o sea, a mí me encantan las dos obras, Pau. Yo lo pasé muy muy bien con las dos. Quiero comentar un poco del staff, ¿te parece? Dele. Como estamos diciendo, estos son radicalmente diferentes. Si se cacha el tiro, ni siquiera tenéis que saber de anime, bueno, te das cuenta con el diseño de personaje y con el tono general, que son de personas diferentes. El primer OVA está hecho por un estudio que creo que nosotros nunca habíamos hablado acá en Otaku Nocioso, curiosamente, que es un estudio que no tiene tanto trabajo porque después se fusionó con otro. El primer OVA está hecho por una compañía que se llama Estudio Pastel. No. No. No. La gente de Estudio Pastel era un equipo que todos habían trabajado originalmente en Gallop y decidieron ser independientes de ello. Este equipo decidió hacer este OVA y trabajaron en varias otras cosas, sin embargo no duró mucho. Ellos hicieron mucho outsourcing de anime. Mucho, mucho outsourcing de Ah, anime, ya. pero Estos son probablemente sus productos estrella de su catálogo. De decir, esto está hecho por Estudio Pastel, este es de los grandes. Ajá. Bueno, la cosa es que este equipo, después, todas estas personas fundarían OLM y harían Pokémon. Ya, De hecho, hoy la weá la hicieron. hay mucha gente de Pokémon metida en este OVA. Nice. Todo lo que puedo decir es nice. Nice. Nice. Bueno, la cosa es que este OVA está dirigido por Takaya Mizutani. Este compadre no lo hemos mencionado mucho en el programa, pero sí hemos visto obras de él. Porque esta persona, bueno, al principio partió trabajando como asistente de dirección de anime, también trabajó en la mesa animando cuadros de animación, bla, bla, bla. Pero lo que vino a destacar su obra no es particularmente este OVA, o sea, lo va a tener una buena recepción. Pero quiero comentar que este compadre después se hizo famoso por dos cosas nada que ver. Primero, porque él es uno de los pioneros de ser director de CG en Japón. Él hizo todo el 3D de Initial D. No, no, yo comenté un poco ese tema de Gallop en el episodio de Initial D, que fue hace años, uno de los primeros episodios de Otaku no Yoso. No, primero, pero este hace como veintitantos, treinta y tantos, si mal no recuerdo. Y, puta, tú cachai, por el CG en esa época era súper prehistórico, pero este compadre le puso pino. Y ahora, como está metido en el equipo de Pokémon, hace absolutamente todo el CG en Pokémon. Entonces el caballero tiene demasiada experiencia. Es que es una conversación que se ha dado caleta que yo la he estado pensando últimamente porque siempre está este como, no diría que es peyorativo, pero sí es como un pero, que es el tema del CG en los animes de ahora, que es como estaba todo bien, pero tenía esto en CG y esto en CG, y era como, no sé, los robots estaban en CG, y mi mente es como. ¿Vos cacháis lo que sería animar en plata Sí, ahora pues. esas escenas de robots? Como que es inviable, como que yo decía, gracias al CG, muchas de las series que te gustan son monetariamente posibles. Profitable, dirían los gringos. Sí. O, ah, y ni siquiera es como por decirle, pero por último, por lo que yo sé que sea mucho, es que tú haces el modelo una vez y después obviamente hay que trabajar para animarlo y todo, pero no tenés que dibujarlo todas las veces, po. Claro. Este caballero es uno de los pioneros del tema en Japón y le da todavía muy bien. Bueno, está metido en Pokémon, así que está sobreforrado de plata. No sé, recuerdo siempre, recordemos a Shirobako, los animadores son los que menos ganan plata Probablemente, por la sí. Pero escucha. Sí. es Pokémon. No lo sé. Sí, eso sí. Y bueno, y la otra obra que es re famosa de él es que fue el director de Steel Angel Kurumi. Hoy me acuerdo como muy poco, pero me da risa porque siento que era una serie muy ok, Muy así, muy jaja, ok. fanservice 2000 Asterix. Sí, exacto. Ah, sí, yo tenía una amiga que amaba a Kurumi. Amaba a Kurumi, la tenía así en su pieza, en wallpaper, así. Está bien. Está bien. Y, es simpática Kurumi, me da risa, Bien. la cortaba tan ahueonada. Tan ahueonada, es súper ecchi. Sí. Súper ecchi. Y era La vi hace ahueonadamente tantos años, pero solo ecchi. recuerdo eso. Era como, Sí. este era el feel de Kurumi. Sí, tal cual. Pero él la dirigió. El guión, que está adaptado y de hecho tiene cambios con el manga, que los puedo comentar un poquito después con los spoilers, están hechos por Choichiro Okubo. Este caballero falleció el 2011 de viejito, ya tenía muchos años trabajando. Y no, mira, trabajo de anime es casi nada, de hecho, este es el único OVA que hizo en su vida. Ahora, este compadre es director de teatro. Muy famoso en Japón, de hecho. El caballero tiene mucha obra a su haber en Japón y además trabajó en muchos doramas. Una persona que tenía un gran culo, que falleció de viejito, etc. El diseño de personajes está hecho por Sayuri Ichiichi, que nosotros la conversamos acá hace mucho tiempo atrás porque es la de Pokémon. Del anime de Pokémon, ojo. No de esta Yiri y esa gente, estoy hablando del anime de Pokémon. Esta persona también es famosa por hacer mascotitas, porque también, bueno, a pesar de que también tiene Así es. Pokémon. Pero además ha trabajado en Animal Crossing y trabajó mucho tiempo en Tamagotchi. Cute. Todo cute. Y acá me metí haciendo fantasmitas. Sí. Todo cute. Todos los monstruitos así. Todo cute. También la otra cosa que es media famosa para la gente que le gusta los videojuegos japo es que ella la que diseñó Makeruna Makendo. ¿Qué es eso? Es una. Bueno, el primero es un juego de plataformas de Super Nintendo muy bonito. Muy bonito. Ah, ya. Y el segundo es un juego de peleas muchacha. Mucha ojo. Bueno, no hay nada que hacer en la vida. Ahí son cosas que pasan. El arte, que es la raja en el OVA, está hecho por Katsuyoshi Kanemura, que es el de Pokémon. Es como para preguntar, ¿quién de Pokémon no está aquí? Es como para llegar a esa pregunta. Y el que viene a continuación, que va a mencionar, no estuvo en Pokémon. Lo creo, que lo sepa. Ajá. Kanemura además hizo el fondo de Glass No Kamen, tremenda. Wattmiker, Capitán Tsubasa, Camino al 2002, Wedding Peach y Duel Masters, entre otras. Duel Master, tremendo. Wedding Peach tiene que ocurrir algún día. Sí, sí, algún día va a tener que verla. Bueno, tiene además los juguetes, así que está obligada. Sí, estoy obligada. Tengo que hacer arreglar ese pedazo en mi vida. Sí, así parece. Y la música, señoras y señores, está hecho por el clásico, legendario, maestro, ídolo de ídolos, Don Kenji Kawai. Aplausos. Aguante. En las dos no, en los dos no, solamente en ese sí. No, de hecho, sí. voy a comentar de ahí adelante en spoiler un detalle al respecto de la música. Bueno, la cosa es que está hecho por el tío Kawai, Ranma y medio, Mizune Goku, Gotenso Sama, por cierto, Corrector Yui, Barakamon, Higashi no Hiden, Hiburashi no Naku no Koro ni, Pat Level, Miyu, Mob Psycho. Mil weas. Detente, no, mentira. Si lo ha hecho el mejor caballero, en verdad. Sí, tremendo. Gossip de Shell, pues. Sí. Sí, maravilloso todo. Sí. No se olvide, lo de Mamoru Oshii, Straight Dog, bueno, solta de Straight Dog, pero muah, beso al cielo ahí, maravilloso. Bueno, eso, tremendo. Pero aquí quiero mencionar un poco del tema de la música con los spoilers, porque hay un detalle muy particular que prefiero mencionar en el spoiler. Ya, yeah, mejor. Y el OVA 2, que está hecho por un equipo nada que ver, está conformado por gente de Madhouse. Ya. Yeah. Uh-huh. Ah, mira. Sí, yeah. ¿Qué decir? Pues Madhouse no necesita presentación en este programa, supongo yo. No, a menos de que sea el primer capítulo que está escuchando, que sería súper curioso. Uno de los estudios de anime más importante, ever. Sí. Uh-huh. Y tiene también gente muy, muy famosa en su equipo. Y de hecho, a algunas personas les va a sorprender que el director del segundo OVA es nada más y nada menos, se repite en Otaku no Shows acá, Don Morio Asaka, quien es conocido por haber dirigido Card Captor Sakura. Hoy weón, el weón seco, ¿qué quieres? Aunque Sakura de repente también tiene cosas que las veo aquí. Ya, mira qué curioso, sí, lo voy a hablar. Sí. Ajá. Este compadre es famoso por haber trabajado ahí harto tiempo con Clamp, también dirigió Chobits, por cierto, hizo también Galaxy Angel y también la otra obra que es re famosa de él como director de anime es Nana. Está muy en boga Nana ahora, además. Sí. Pero tú cachai que tú sabes, pues el tío Asaka, un grande. Sí. Además, Sakurita, hermosa. Sí, nuestro. Hay que ver Sakurita estos días, yo creo. Como que me hace falta algo, el Dayobu de Sakurita, sí. Sí, está bien. Igual eso puede ser sorpresa de algunas personas, porque esto es de un toque Nagier. Es que yo encuentro que si hay liga, se liga temáticamente con Sakura, porque Sakura tiene al final también una serie como de misterios, solo que no son misterios que uno le dé exactamente miedo, porque sabe de qué va, pero aún así es una serie misterio. Sí, tiene episodios misteriosos, es cierto, con las cartas. Sí. El guión, que también está adaptado, pero no está tan cambiado como el primero, que iba a mencionar un poco al respecto de eso. Está hecho por Tatsuhiko Urahata, que también escribió episodios de Sakura para anime. Y es famoso por haber escrito los OVAs de Devil Hunter Yoko, clásicos. Nana, por cierto, adaptó Nana al anime. Y uno de sus últimas pegas que hizo la adaptación en guión de High Score Girl. ¡Ah, ya! Yeah. Bonito. Sí. Los games. El diseño de personaje, que es notoriamente diferente al OVA 1. Creo que es lo más notorio junto con la música. Y que está hecho por, y esto lo mencionaba en el episodio de Sakura porque daba risa, me acuerdo que esa vez estuvimos con Laruchan y era como LOL, que daba risa ese tema, que está hecho por Kumiko Takahashi. Ah, ahí la confusión en el ¡Lol! equipo. Es como la persona pirata del grupo, Sí, así, Takahashi-san, porque como se deben tratar por el apellido es más la versión encima. Doctor Simi. El equivalente no. Kumiko Takahashi, qué grande. Bueno, es una persona extremadamente famosa. Es Sí. conocido por haber hecho los diseños de Cardcaptor Sakura. Y Ah. nosotros lo mencionamos porque había hecho Tokyo Babylon los diseños. Hizo DNA al cuadrado, hizo Witch Hunter Robin y acá donde la Pau dice ¡ah! Porque también es famosa porque hizo los diseños de Aoran. ¿Qué? ¿Cuántas coincidencias? ¿Cuánta coincidencia? Sí. La Sí. persona multifacética. ¿Qué es que el nombre? Sí, Kumiko Takahashi. Bueno, hay mucha gente que se repite los nombres también y es como talla. Hay una historia muy famosa de que uno de los mejores escritores sobre como de reviews de películas en Estados Unidos se llama Charles Champlin. Con M. Un muy famoso. Escribe reviews de películas. Se llama Charles Champlin. Y lo wean todo el día. Es como si fuera su nombre artístico. Es que cómo no lo huevía todo el día. Bueno, mi profesor de matemáticas en mi colegio se llamaba Alquímides. Bueno, esa persona nació para ser profe de matemática, ¿qué Un querés que te saludo. diga? De hecho, es tan famoso el profe que seguro algunas personas saben quién es. Saludo al profe Alquímides. Yo tuve un profe de matemática que se llama Plinio, y yo decía, bueno, esta persona nació para ser profe de O son su matemática. nombre artístico. Yo a veces pienso que lo cambiaron en algún momento. Pero como profe, elegir ese nombre. ¿Sí? Y yo, hola, me quiero llamar Plinio. Hola, soy el profesor de filosofía. Me llamo Sócrates. El profesor Plinio me enseñó muchas cosas importantes para la vida, sí. Bacán, Que quiero que saludos, las profe. sepan. Sí. Me enseñó cómo funcionan los sistemas binarios, trinarios, quintenarios y así sucesivamente. Y me dijo una filosofía para el resto de la vida. Así que, profe, yo creo que usted nunca va a escuchar esto. No sé dónde chucha esté, pero gracias. Eso. Gracias a los profes que tienen nombre Sí. artístico. No, yo quiero creer que es un nombre real. Bueno, se llama Kubiko Takahashi, muy famoso dentro de la industria del anime. Muy famoso. Sí. Además hizo los diseños de Oran del anime. ¿Qué mejor? El arte de segundo OVA está hecho por Hidetoshi Kaneko. Grande, grande, grande, que también lo habíamos mencionado acá en Otaku no Yo, son tremendo. La primera vez que hablamos de él es porque hizo los fondos de Record of Lost War. ¡Ay, oh, qué lindo! Ajá, también hizo el maravilloso trabajo artístico en The Five Star Stories, la película. ¡Oh, ya! Yeah. Ajá, hizo también Alita, Ángel de Combate. ¡Uy, qué onda el team de este Ajá, y OVA! la última vez que hablamos de él es porque ha hecho los fondos de Trigun. ¡Uf, ya! Yeah. Entre otra obra famosa que hizo los fondos de Black Lagoon, del de Game, de Tenjo Tenge y de Sankei no Terror. ¡Oh, Sankei no Terror! Ya, yeah, eso, Bacán. gracias. Esa es la manera de decirlo, gracias. Sí, gracias. Ajá. Muchas Y aquí viene la gracias. parte curiosa. El tema musical es radicalmente diferente al primer OVA. Radicalmente diferente. Y está hecho por una persona que se llama Norihiro Tsuru. Esta persona ha hecho muy poca música anime. Muy, muy poca música anime. Él hace más de dorama. ¿Ya? Y tiene eso, muy poco currículum en anime. Y todos los doramas yo no cacho nada. O sea, no tengo nada que mencionar así como decir sí, así es. Encima drama japo menos, Es como que es un todo tío. dos así. Sí. Ajá. Pero ese es el equipo. Manso equipo. Estudio Pastel y Madhouse. La wea brigia. Los sellos también son bien cuáticos acá. Igual es un manso Dream Team, honestamente. Es que sí. Voy a mencionarlos. Está. Es que. Quiero agregar que si bien tiene una diferencia súper grande, las dos son excelentes OVAs dentro de todo. Sí, a mí me gustan los Sí. dos. Me gusta uno mucho más que el otro, sí, pero los dos me gustan. Los dos me gustan. Ahí voy a mencionar el porqué. Pero sí, los dos son buenos. Ajá. Sí. Bueno, el staff de Seiyu es súper, súper cuático. Para empezar está Yuta, protagonista masculino de la serie, que está interpretado por el tío Koichi Yamadera. El tío. Ah, ahí está, explica El muchas cosas tío eso. Spike. Es que debo decir que cuando aparece el personaje, a mí me sorprendió la elección. Y bueno, después con el tiempo tiene mucho sentido, pero en el momento era como, ¿qué? Porque el diseño de personaje es como que no me hacía, como que no se me juntaba. Yo igual lo encuentro guachín de Rumiko, la verdad. Puede salir en Ranma fácilmente. Es que después ya con spoilers creo que me puedo explayar más de por qué, Ya. pero eso, sí. Y la protagonista femenina, Mana, está interpretada por alguien que hablamos en el episodio anterior. Te conoció aquí, la tía Minami Takayama. Yay. Famosa por ser Detective Conan. La cuestión cuática. Nuestro equipo. Manso de equipo, Bueno, la verdad. mira que llama tu Mixpo para más encima. La seiyuu que más ha ganado plata en la historia del seiyuu en Japón. Es que. Qué mal, el agua es buena. O sea, es que carreras largas también. Estuvo casada con Koshoyama, obvio. Todas las cosas, sí. Sí. Bueno, ahí tenía los dos protagonistas. Y quiero mencionar que en el OVA 1 está Towa Kanagi, que podemos decir que es como la villana, la mala del OVA, de cierta manera, que está interpretada por la tía Mika Doi, que es famosa por ser Misa en Macross Slash Robotech. Oh, ah, ah, ya. Misa Ya. Hayase. Otros papeles muy famosos es que ella es Kobe en One Piece. Grande Kobe. Oh, ya, Kobe, bonito, Megumi Kobe. Takagi en Rurouni Kenshin. Hoy es la reina Serenity en Sailor Moon. Eclipse en Kitty Grey. Es Nazume Norizawa en Creamy Mami. Y acá está la conexión que te mencionaba, Pau. Es la narradora de Mushishi. Oh, ¿en serio? Yes. ¿En serio hace ella esa voz? Ajá, sí. Qué persona más versátil, todo lo ¿Acepto? que puedo decir. Para los que no cachan Mushishi, recuerdan a Kobe y otro de los personajes, ella hace la voz como de una anciana, Sí. muy profunda, como una señora que tuviera 200 años así, como una sabiduría eterna. Entonces estoy así como paloyo con eso. Grande Mika Doi. Sí, la embarró. Qué brigia. Brígida. También estaba la hermana gemela, que era Sawa Kanagi. Que esta persona fue muy cuático porque no encontré casi nada, wey. Es una persona que tiene así como casi cero, cero currículum. De hecho, estoy un poco confundido al respecto. Esto me pasa muy poco en Otaku no Chiyoso, pero me da la sensación de que los nombres que están puestos no son realmente de ella, weón. ¿Por qué? Por lo Es que hay choques. Sí. ¿Quién sabe? Quizás quiere mantenerse en cierto anonimato, que pasa mucho en la industria, creo Puede ser, la verdad, lo desconozco, pero me yo. agarró un poco de sorpresa la situación, tenía que mencionarlo. Esta persona está interpretada por, supuestamente, Aiko Konoshima. La única cosa que es interesante, así como que puede ser media famosa, es que ella hace a M en James Bond. Ah, la doblajista Sí, oficial la de M, doblajista de M. De todas las películas que son. pero de todas las M, porque Desde los que GoldenEye hacia adelante. bueno, porque para los que no cachan James Bond, las M cambian. Sí, No siempre es la misma M. pero tengo unas Sí. confusiones medio raras. Incluso tiene dos maneras de leer su kanji. Entonces, por eso me sacó un poco de onda. Podrían ser hasta dos personas que coinciden nomás en ese caso. Sí, pero bueno, ahí de los más famosos es que era M en James Bond. Interesante. Sí. Y está el doctor Shina, este doctor ahí que le intenta ayudar a Towa, que está interpretado por Ryuji Saikachi. Esta persona falleció en 2017, está súper viejito, y está famoso en Japón porque, ahora hablando de series que están en boga, por cierto, es recordado por haber sido Matthew Cuthbert en Ana de las Tejas Verdes. Ana de las Tejas Verdes. Ahora salió hay gente que le llama remake. Y sí, podríamos decirte que es un remake, pero a mí es como, bueno, una serie muy rara. O sea, es que yo vi un par de. Bueno, es que a mí me encanta la original, para mí es una de mis series favoritas de Takahata. La lleva, es terrible buena, pero tengo como unos choques con la nueva, weón. Prefiero no mencionarlo en mi momento boomer. Bueno. Pero bueno, es Matthew. en Ana de las Tejas Verdes. Y además, nosotros lo mencionamos solamente una vez porque era uno de los viejitos hackers en Rolling Z. ¿Te acuerdas? Los viejitos que hackeaban con el computador. Hoy no me acuerdo, el abuelito. ¿Te acuerdas que todo tenía que ver con ancianidad en esa weá? Eran puros viejitos. Tipo. Ajá. ¿Te acuerdas que Pero estaban no en, me eso, puedo en ese acordar de hospital nada. que ayudaban a la protagonista a hackear el computador y eran puros viejos, así como 80 años? Hoy no me acuerdo, Bueno, pucha, oh, bueno, pero deben eso. haber sido la raja. Sí, la llevan. A mí me encantan esos Sí. personajes porque lo encuentro muy adelantado a su época. Literalmente viejitos de 80 años hackeando internet porque eran los únicos que sabían hacerlo bien. Es que vamos para allá, la Vamos para verdad, allá, como que vamos estamos. para Sí, vamos allá. para allá. Sí, mi opinión de es que estamos perdiendo habilidades. Estaban hackeando en el hospital en Rolling Z, más esa película. Sí. Sí, bueno. Y en el segundo OVA está Masato, este niño, que como estaba mencionando fue muy popular de la gente que le gustaba en estos OVA, que está interpretado por una persona bien particular. Yo no conocía nada de él al respecto hasta el día de hoy para el programa y me pareció una persona interesante. Muy interesante. Esta persona se Ya. llama Yuichi Harada. Esta persona no es famosa por ser seiyuu, de hecho, esta es su única pega de seiyuu. Ah, ya. La cosa es que esta persona tiene mi edad, nació en el mismo año que yo, y fue famoso por ser niño actor en Japón. Ya. Salían doramas, sobre todo históricos, así como del periodo Sengoku y ese tipo de cosas en Japón, y automáticamente era como superestrella. De hecho, estuve leyendo un artículo japonés que lo comparaban así como con fama, así como con Macaulay Culkin, así. Es que quizás ahí puede ser que haya hecho este papel y puta, no sé, como que igual lo he visto en los monos y creo que lo hemos hablado de pasada, de que igual hay como un prejuicio en el anime o ser seiyuu o ser idol y después meterte como quizás no le gustó ser seiyuu Mira, nomás. ahora te puedo contar un Bueno. poco la historia, porque es bien interesante. Este, claro, fue su pega, todavía era cabro chico, así que le salió la voz de cabro chico en el OVA, pero una voz así como media seriota, igual de cabro chico, media de terror. Sí, pues sí, se le notaba. O sea, la hizo súper bien porque al principio cambia las expectativas, que es todo lo que creo que puedo decir, sí. Exactamente. Bueno, este compadre después se retiró de toda esa cuestión de la televisión, más que nada, porque se dedicó a la ópera y al teatro. Y es súper famoso en Japón ahora por ello. Antes no le gustaba hacer sello Ah, nomás, pero estaba metido en la encuentro. ópera y el teatro. De hecho, Sí. estuve leyendo de que está metido en una de las más aclamadas adaptaciones en Japón de Los Miserables. Oh, la wea de ser seco. Sí, y Lo que que. puedo decir de Sí. ser muy No, sí, seco. es seco. De hecho, yo no lo cachaba. Yo debo decir que yo era ignorante y en Japón es famoso porque las minas lo encuentran guachito rico y sale en la tele así como el matinal y las minas vienen a gritar por él y la wea. De hecho, para luego poner el Hanagumi, ahí está el vlog del caballero. Te lo puse en los links ahí para A que cachéis quién ver. es. Déjame ver si lo encuentro, guachito rico, permiso. Es que, bueno, en esas cosas valgo callampa en ese tipo de percepciones. Ya no sé. ¿Qué edad tiene? Se 41, igual ve. que yo. Weón, está así. Cuidadísimo. No sé si lo encuentro guachito rico, pero se cree caleta el cuento Pero y es me cae bien, stylish. pienso. Sí, es que si no se cree el cuento, nada, pum. Bacán. Sí, era una persona muy ¡Oye, famosa en un Japón. blog de Ameba! ¡Ay, Sí, qué bien! ¡Qué nostalgia esto ya! pero el caballero ahí es famoso, muy famoso en Japón. Está bien, me gusta que le haya ido bien. Me gusta cuando a los artistas les va bien. Eso es bueno. Sí, maravilloso. Sí. Misa, que era la madre supuestamente de este cabro chico, está interpretado por Gara Takashima, que es muy famosa por ser Julia en Cowboy Bebop. Ay, mira esas como coincidencias. ¿Sí? Más Cowboy, por Sí. sí, está Spike y Sí. está Julia acá. Otros papeles famosos de ella es que era Dominique Royal en Space Adventure Cobra. Era Visitato en Ninja Scroll y era Levia Maverick en Silent Mobius, entre otras. Ay, puras cosas que no he visto. Uy, pero cobra algún día. No, ¿y cómo en Ninja Scroll? Sí, O pues. sea, ah, Ninja Scroll, pero lo otro como que mayoritariamente no lo he visto. Bueno, también está Yuki. Era esta cabra que intentaba cuidar a Masato, pobre señorita, por cierto. Está interpretado por. Probablemente junto con Megumi Hachibara, una de mis series favoritas de los 90, Kikuko y no, esa voz suavecita. reconocida por ser Belle Dandy en Ah, Mega Misama. Ay, esa voz de Sí, mamá por ser solochita. Kazumi Tendo en Ranma y medio. Sí. La voz de Eso. mamá, exactamente. Sí, es como. Sí, esa voz mega, ultra, hiper suave. Y ya reconocible a 1 kilómetro de distancia. Es que sí. Bueno, ¿cachaste? Son seiyuu bien, bueno, o gente en general, bien famosa. Es que está heavy de lo quienes producen la serie y todo, también está acuático, como que Sí. todo es bien top tier. Probablemente la persona más under es la de Sawa, pero el resto son todos grandes. Es verdad. Sí. Está todo. ¿Qué hagan? Quiero comentarte que todos salieron en DVD en Estados Unidos también y son conseguibles, pero no son baratos. Igual son infinitamente más baratos que los japos, que es la historia que comenté hace poquito. Es que si solo existe el rental, oh, me da Y mucha ¿sabes qué? curiosidad. Esto en Estados Unidos igual fueron populares, porque como fue de la primera tirada de OVAs de allá, eran conocidos por tener esta fama de ser cacha, la animación japonesa es diferente a la norteamericana. This is not for kids anymore. Gringos culiados. This is not Scooby-Doo, man. Lo siento, me desespera, es como puta la Ah. wea, Sí, bueno, entonces por ya. eso los gringos le tienen igual su cierto culto a estos ovas. ¿Eso? Llegamos a ese punto maravilloso de preguntarte, Pau, que bueno, por cierto, ya no tuvimos invitado porque dijimos, hace tiempo no grabamos solo, ¿por qué no? No, y además, o sea, no creo que sea algo desconocido, la verdad, pero ahí está. Dijimos que éramos los dos, así que te voy a hacer la pregunta a ti, Pau Pau. ¿Cómo podrías recomendar estos hermosos ovas a la gente sin spoiler? Si te interesa la obra de Rumiko o eres como yo que te gustan las cosas más edgy, quizás no te gusta tanto ni el humor ni el shoujo. O sea, sí me gusta reírme, pero cuando van juntos me desespera un poco. Como que tiene que ser uno y otro. Lo recomendaría como una obra en la que Rumiko se dio un gusto y que sale de lo fuera, es fuera de lo común. Más o menos, Y sí. eso, sí, un poco fuera de lo común de lo que es Rumiko. Y creo que es un muy buen producto de la década en la que salió, porque ya es justo en los 90, todavía está muy bien hecho, a pesar de que salió desde la burbuja Sí, económica. esto ya es post burbuja. Sí, está. Y como que tiene toda esta cuestión que lamentablemente pasa que tiene esto que le gusta a los gringos, creo yo, como esta cuestión del shock visual y todo. Yo creo que también por eso lo hicieron así un poco, This is probablemente. not Disney, Sí, dude. exacto, sí. Entonces, sí, yo creo que por ahí va como ver una Rumiko diferente, ver una serie de, si te gustan los yokais, es una excelente serie de yokais. Además, eso creo que diría, como sin entrar en muchos detalles, y como poniendo un poco en bandeja las cosas que a mí me gustan, que son como estas historias como de la naturaleza humana, qué pasa cuando le das lo que más desean a las personas y no sale como esperan. Porque al final no es de tantos yokais, porque al final siempre revuelve bajo un solo caso, la verdad. Eso. Y saliste contenta, además lo noto. Sí, salí súper contenta. Fue que al principio yo lo dije por curiosidad, porque siempre se habla de esto. Y fue una grata sorpresa, porque la verdad es que como era Rumiko, yo estaba como quizás no me guste. Además, soy yo así siendo mañosa, entonces puede que sea así. Igual yo cuento Pero no. que tal vez, claro, tenía un target similar a lo que te gustaba antes, pero igual ahora es más abiertamente, ospo. O sea, he aprendido a consumir de todo, pero hay cosas. Por ejemplo, hoy día, por una sesión de fotos, me puse a ver un shoujo temporada. Y le tuve que preguntar a una amiga que me contara de qué iba, porque no soporté, como dicen. Está bien. Me parece muy bien, Sí. Pau. Eso. En mi caso, yo tengo la siguiente experiencia. Para mí, en los 90, bueno, cerrando los 90 casi, pero rozando la década del 2000, honestamente, para mí fueron OVAs bien simpáticos, bien choros, porque me abrió este espectro que yo no conocía de Urumiko Takahashi en ese momento, en decir, oye, qué bacán que ella haga esto. Ahora, yo tengo claro que para la gente que es menor que yo, o la gente que no vivió el tema del círculo otaku más hardcore, va a decir, bueno, no sé, pues yo vi Inuyasha. Y yo quiero decir que esto no es Inuyasha. No, no, no, para nada. Quiero comentar que sí es verdad que sí, para empezar, por ejemplo, sí, igual se lo podría recomendar a gente que le gustó mucho Inuyasha. Sí, se lo podría recomendar a esa gente, la verdad. Eso sí. No, tal vez no tiene ese elemento de romance y la cuestión, pero tiene el elemento yokai que a mucha gente le gustaba en Inuyasha acá en Latinoamérica. Eso diría que es un seinen escrito por Rumiko, en ese caso. Aunque ella insiste que no es seinen, pero para mucha gente lo es. Es que lo que pasa es que el Yo creo que es tono. la mejor. Sí, es que es como la mejor manera de escribirlo. Es como seinen, no es seinen, pero es como seinen. Igual, pero es Es que no, como no, no. Detective Conan, es Kodomo, pero no es Kodomo. Una cuestión así. Nada, es que Detective Conan. ¿Cómo va a ser Kodomo si muere gente en todos los capítulos, eh? ¿Cómo va a ser Kodomo si el capítulo 1 literalmente se sale de la cabeza un weón, sale un chorro de sangre gigantesco, weón? Bueno, en fin. Drogan gente se consumen sustancias a ver. A pesar de que es cierto de que la serie bajó los niveles de intensidad con los años, pero bueno, tú cachai. Bueno, Sí, es verdad. yo quiero decir eso. Para la gente que le gustaba Inuyasha y quiere conocer un poco a nivel casi arqueológico la obra de Rumiko Takahashi, yo creo que va a salir contenta con esta experiencia. Yo creo que le va a gustar mucho y bueno, igual si bien nosotros decimos que no es como un shoujo, igual tiene como pequeños como detalles a eso, creo yo. Sí. Como que igual te insinúa algunas cosas. Sí, luego me saco los spoilers. Sí, te insinuaba como un par de cositas que al menos en los OVAs no queda nunca tan claro, pero a mí me gusta que no quede tan claro, que es lo que dije al principio. Bueno, Eso. quiero comentar eso. Bueno, además que también una introducción un poco vaga, pero al final de cuentas, introducción al manga de esta serie, que es interesante. Y mi real recomendación es que a mí, particularmente, me voy a adelantar al tiro y voy a comentar el porqué con los spoilers. A mí me gusta mucho más el primer OVA que el segundo. Yo lo quiero recomendar, sobre todo para la gente que le gusta. No, no, ni siquiera voy a hablar de lo folclórico del yokai y toda esa weá. Yo más bien quiero recomendarlo a la gente que le gusta el cine de terror japo antiguo clásico. Tiene mucho de eso. Yo cuando lo Bueno. vi, y sin dar spoiler, para mí es demasiado evidente que la gente que trabajó en el primer OVA, particularmente Takaya Mizutani, es una persona que probablemente raya la papa con Kenji Misoguchi, Kaneto Shindo y todos estos directores de terror japo clásico. Entonces, para la gente que le gusta esa ola, el primer OVA funciona bien decente. No creo que le va a volar la cabeza decir lo mejor que he visto a nivel de mi vida, no, pero funciona bien. Sí, es bonito. Me tocó la Sí, está vibra bueno. en ese particularmente. Sí, pues tienen, creo que son historias dentro de del mismo universo, pero es como lo que pasa con el cómic gringo, como que lo tomó otro director y como que hicieron a su manera, creo. Sí, son dos visiones diferentes de la misma obra. Sí. Eso. Sí, yo creo que voy a ir a los spoilers, ¿te parece? Vamos, entonces, lo hacemos como otras veces, pongo la cuestión y Sí, lo vamos hoy día viendo. sí, hagamos el lujito de detalle. Es que aparte son dos OVA nomás, así Sí, es que yo creo cortito, que no vamos a da. hablar nada. Además que podemos comentar unas cosas que quiero adelantarme al tiro. Ahora que estamos con los spoilers, quiero decir que es efectivo que el primero va a tener unos cambios con el manga. Hay un cambio que es medio menor, medio hueonado, que no le importa a nadie, pero hay un cambio medio grande al final. Yo lo voy a mencionar, yo creo que es necesario mencionarlo. Lo voy a mencionar ahí en el momento indicado. Entonces vamos a ver el primero. Ahí tiene los títulos escritos y como que parte nomás. De hecho, parte en este Japón Showa probablemente. De hecho, esto es algo que no pasa. O sea, a ver, ¿cómo decirlo? Tal vez depende de tu fansub, porque bueno, o de la versión gringa. Creo que la versión gringa que salió acá no queda muy claro, honestamente, pero esto ocurre exactamente cuando intentan hacerle el golpe de estado a Hirohito. Es por eso que lo matan. Ah, ya. Sí, porque lo que pasa es que este OVA, la primera mitad, la vi con los subtítulos amarillos con negro y después me choreé porque me di cuenta que ni siquiera le cachaban bien como el género a quien hablaba. Era súper raro. Es Así que que... 90 fans, subtítulo amarillo, Classic 7. Sí. Y ahí después lo cambié y me salen estos subtítulos blancos con negro que están pixeleadísimos. Ah, entonces por eso, porque yo encontré curioso que mostraran esto. Y como que te, si no cacháis nada de la serie, como que es, yo lo encontré súper entretenido bajo la idea de que no sabes qué onda este gallo. No sabes qué onda Yuta. Para nada. Bueno, acá Yuta está en un Japón que está como en este estado de transición, como cuando están como aceptando lo O occidental, más bien diría yo. diría que cuando están a punto de perder la guerra. Ya, yo no sabía esa parte. Y bueno, Utah está ahí, hay un montón de gente y todo, como que te van a dar a entender una cuestión como de época. Y a Utah lo trata de agarrar un policía, como que le dice, no, si eres entero sospechoso, y como que está sentado como calentándose las manos. Y ahí Utah escapa. Y en mi lógica, como había visto el otro OVA, yo entendía que era como, no voy a querer que lo pillen, porque si lo pillan es experimento forever. Y al final se da que ve como unos pa ve unos cisnes que no sé si ustedes saben, pero los cisnes y los patos siempre como cuando encuentran parejas de por vida, son ese tipo de aves. Y ahí dice como estoy buscando a alguien que sea como yo mientras ve estos cisnes y lo están persiguiendo en el río congelado, le Sin dispara. decirlo, solamente con la mirada uno saca Sí. esa conclusión. Sí. Y le disparan, muere aparentemente, lo examinan muerto. Como que pasa algo. Ahí bueno, ahí entre medio que ya lo matan y todo, como que te muestran otro lugar que es una península, creo que siendo uno no Japón no tiene tanta relevancia y no sé si realmente tiene relevancia la historia Mira, geográficamente. voy a comentarlo porque en realidad te estoy escuchando y es cierto, puede que sea una cuestión que tal vez sea interesante saberlo para dar un poquito de contexto, solamente un poquito, porque sentí como la voz un poco confundida, pero no la culpo para nada porque son cosas que yo creo que además la misma obra dice, bueno, los japoneses cachan, es obvio, ¿cachai? Pero como occidental no. La Sí, pues. situación de por qué a Yuta lo matan al tiro, por cierto, que el protagonista lo matan de Sí. una, es porque él está situado justo cuando le van a hacer el golpe de estado a Hirohito. Lo que pasa con esta situación es que no se da porque la gente dice, esto está hecho por japoneses, para japoneses, por ende el Japón promedio va a cachar lo que ocurre, pero la situación que pasa con el principio del OVA, que van encima a matar al protagonista de una, es que ocurre justo cuando le van a hacer un golpe de estado a Hirohito, el emperador de Japón, justo a días de que iba a pedir la rendición de Japón. No sé si tú has cachado que hizo ese vinilo, que salía pidiendo así que no, que iban a aceptar la declaración con los aliados, porque además estaba la bomba atómica, toda esa weá. Entonces hubo un grupo de personas ultra derecha, así el máximo ultramilitares, ultranacionalistas, que le quisieron intentar hacer un golpe de estado a Hirohito para seguir la guerra. Estos guanes locos nomás, Ajá, sí, podrían. exactamente, ¿cachai? Y esa weá falló, ese golpe de estado falló. Entonces lo que ocurre acá es que él llega justo ese día. Ah, pero no es que él la estuviera haciendo el golpe. No, pero sospechan de él. No, no sé si te acuerdas que se les cae un periódico al suelo. Sí. Y ahí sale el tema del golpe de estado. Entonces cuando el weón va cruzando el puente se encuentra con los locos con los tanques. Ya, ahí está por qué. Quiero explicar el contexto, que esa weá no te la explican nomás, ¿cachai? Pero el contexto No, vos. histórico es ese, que está justo en el medio del golpe y el weón lo encuentran que es una persona sospechosa, por eso lo matan. Así es Así simple. es, es que bueno, así era la cosa, pues, pa. Eso, Bueno. eso. Y esto también continúa un poco con lo que viene después, porque acuérdate que Mana estaba escuchando la radio y salía esta cuestión de no, no hay que rendirse nunca ante el enemigo y la weá, ¿por qué? Porque está pasando ese golpe de estado. Ah, ya, no, ahora tiene mucho sentido. Eso, Mucho más sentido. vale, si había gente que no sabía y le di el contexto. Sí, muchas gracias. Sí, porque yo estaba como. Quizá, yo decía, quizás sí es sospechoso de algo, decía, pero no, Porque al te final acordás es que por estaban eso. escuchando la radio y la radio decía, los hijos del emperador tienen que ir a luchar, los soldados y continuar, era por eso. Ya, ahí está. Eso, es el contexto histórico de Ningyo Sirius. Ya, entendido. Continuaría. Y bueno, ahí está. Entonces, pero entonces yo pensé que esta iba a ser una explicación de lo de la península de Noto y de la casa de Kanagi y toda la cuestión, ¿no? ¿Eh? No histórica, en el Eso, momento que está entonces. ocurriendo todo esto. Entonces solamente es como geográficamente en el mismo momento, ese tipo de cosas. Agosto 1945. Ya. Bueno, esto ocurre en otro lugar y está con nieve, también invierno. Y bueno, está lo de la radio que explica Hayama. Y están estas dos chicas que son hermanas. Y él pregunta al. Hay un hombre en la escena y está Towa, que es la hermana. No, Towa es el doctor. Sawa es la hermana. Sago en la hermana. Sí. Entonces están hablando de si la hermana va a pasar el invierno porque está enferma. Está muy muy enferma, que de hecho ella es la que aparece en las ilustraciones más como comunes Sí. sobre Mermaid Por eso te había preguntado cuando si la habías Scar. conocido, habías visto esa ilustración y me dijiste sí, pero no, no, sin contexto no, era como ya, bueno, ya. Sí. Bueno, acá se da la escena en que está la hermana enferma y llega la hermana, la que está sana, y le dice que la puede ayudar y que le trajo sangre de una sirena. Como contexto para los que no saben, que es un mito que igual se da, sale en varias series, en Japón se creía que las sirenas, si tú comías carne de la sirena, te volvías inmortal. Exactamente. No, o más bien podríamos decirte que había la posibilidad de que te volviera inmortal, weón. Era Sí, casi como el sí. agua de la vida en Duna, la weá. Sí. A mí me da mucha curiosidad porque yo no sé de dónde sacaron esa idea, porque yo no la había visto en otras mitologías sobre sirenas. Porque las otras sirenas que hay en mitología, bueno, todas como que tienen que ver más con los atributos femeninos más que con la eternidad. Entonces me da mucha curiosidad de dónde la habrán sacado. Sí, o sea, es una cosa que se repite en muchas series de anime exactamente y todo eso, pero yo no sé hasta qué contexto habrá sido de la cosecha de Rumiko Takahashi esto, la verdad, lo desconozco. Porque lo he visto en otras series, sí. Pero ahí, bueno, le da la sangre a la hermana se la toma, tiene esta visión de ver a la sirena en se lo da como en un vasito de té, y entre medio vuelve a la escena y se ve que los soldados pierden la vista a Yuta, y Yuta escapa, cuando se supone que había No, muerto. supone que le habían Entonces ahí como, baleado. sí, y ahí como que yo creo que esperan que el espectador haga esa relación de que quizás Yuta es inmortal, quizás tomó sangre de sirena o carne de sirena, como que dan a entender un poco eso, creo yo. Eso es como, por eso hicieron ese corte. La cosa es que esta chica toma la sangre, toma un poco, y le empieza a mutar la mano, se le transforma. Monstruo. Sí. Se le cae el vaso en este como retorcerse por la transformación. Se le cae la nieve y aparece el doctor y entre medio el perro que es de la familia viene y chupa la sangre que queda en la nieve. Shiro. El Shiro, el perrito. El Y blanquillo. ahí como que el perro como que queda tirado y como que no te queda muy claro qué pasa con ellos. Y bueno, ahora me doy cuenta de que a Towa se le pone el pelo blanco por la transformación como incompleta en el fondo. Aunque también yo lo considero que igual es como una cuestión medio artística, como que te va a pensar de que el tiempo ahí también le va poniendo el pelo blanco. Sí. Eso no queda tan claro porque, bueno, ahí cuando lleguemos de nuevo al personaje, yo creo que se entenderá un poco. Bueno, acá hay como unas tomas sobre sirenas, sale el título. Y siempre tiene esta cuestión súper ci de cine, que Sí, es aparece algo como escenas antiguo. como evocativas, con el. Y bueno, y acá está en la época moderna. Está gente en convertible y ahí están Mana y Yuta. Explota. Sí, los Y yo protas. decía, qué chucha, ¿y por qué este weón? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está acá? Pues si lo balearon. Sí, po. Y ahí dice cómo pasan muchas cosas en 500 años. Claro. ¿Por qué está vivo? ¿Por qué ella está viva también, por cierto? Bueno, y ahí están hablando del gato, desaparece un gatito. Y le dice como no te puedes encariñar con algo que vive tan poco tiempo. Bueno, ahí hay una escena en que el gato, están todavía con el tema del gatito, Mana se tropieza y se cae por un barranco al Sí, agua. es una escena bien particular, como que es un poco torpe como se cae, pero es una weá que puede pasar Sí, fácilmente, así que sí. Yo quiero como que se decir, da vuelta, sí, sí, quiero dale. decirte que este es un cambio del manga. Ya. En el ¿Por qué? ¿Qué manga, pasa? ahí la atropella un camión. Uy. Ya. ¿Por qué habrán No, hecho ese no cambio? sé, a veces se va a unir y se cae ahí en Inuyasha, Puede weón. ser. Ah, sí, quizás era por eso, porque Bueno, decían en el futuro esto va a ser un problema. bueno, la cosa es que sí, efectivamente, ese es el cambio. Pero es un cambio piola, weón. Igual lo encuentro más como atemporal, weón. Una weá que le podría pasar en cualquier periodo de tiempo. Sí, puede ser, la verdad. Bueno, la cosa es que esta escena la encuentra una persona. La encuentra un caballero, que es como un doctor. De hecho, era como, oh, mad scientist, yo estaba pensando. Jacase, Sí. Y por otro lado, Yuta cacha que algo le pasó a Mana y encuentra a una persona con un policía y le dice, no, si se cayó y la trajeron para acá. Y ahí le dijeron, no, tiene una contusión. Pero como que dice que se va, entonces no saben dónde está Mana en este Igual cuando instante. salió esa escena dije, ya, qué weá, es como, no, se cayó un barranco como 50 metros, pero se levantó y se fue nomás. Sí, ¿por qué le va a hacer? Y bueno, ahí ve un auto que se va y toda la cuestión, y al final el doctor se lleva a Mana, la tiene el cuerpo ahí en el auto. Sí, exactamente. Sí. Bueno, ahí se pone a llover muy torrencialmente. Y ahí el cuerpo lo está limpiando el doctor. Que por cierto, yo también estaba diciendo, che, murió la otra protagonista en el toque. Sí. Y bueno, está en el altar está la niña que aparece al principio de la historia. Y bueno, como uno va a ver ese man en pelota. Bueno, ¡Ah! digamos que Rumiko Takahashi eso es tan Sí. común que Sí. a ella le encanta el desnudo femenino, así que. Sí, pero este es como un desnudo que no tiene que ver con lo sexy tampoco. No. Podría haber sido evitable, pero detalles. No, a Rumiko le encanta. Bueno, el manga está forrado de desnudo, forrado. Sí. Así que bueno. Bueno, la cosa es que él toma este cadáver, le hace un corte, como que da a entender que le va a cortar el brazo, lo hace sangrar y ahí aparece una anciana. Y por otro lado hay otra silueta a través de la puerta. Y aparece esta chica al principio, pero está mucho más grande, en todo caso, no tiene, no sé, para mí no se ve como la niña del principio de la historia. Y tiene la mano vendada y no te la muestran entera, pero en eso Mana despierta. Y quedan todos para la embarrada porque supone que estaba muerta. Todos Y impactados, choqueados. sí. Y ahí también te entender que el corte ni está porque ella se limpia el brazo y ya no está la herida. Que también eso fue como un elemento al tiro que llamaba la atención en esa época cuando lo vi, porque Sí. una cuestión es como esa violencia gore de película, así como, no sé, un balazo, una cuestión con espada, pero esta cuestión era que le estaban cortando el brazo y es como un corte así como quirúrgico, así, ¿cachai? Y esas cuestiones no, Tipo. era medio raro de ver en anime, para mí todavía en ese Sí. momento, entonces fue como, oh, esto se lo está tomando en serio. Sí. Y bueno, ahí aparece Towa. Y Towa tiene el pelo blanco y todo, tiene la mano vendada. Y ahí le dice como, oh, lo de la sirena es verdad, le dice. Porque al final todos ellos sí están relacionados a esto sobrenatural. Por otro lado, Yuta cacha que llega a esta casa, se mete como por el techo y en la oscuridad del jardín se encuentra con Towa. Que Towa está como paseando, lamentando, no estoy segura, pero ahí está con su mano. Y entre medio aparecen los ojos de una criatura. Y al tiempo te das cuenta de que es el perro que mutó con la sangre de la El sirena. Ciro. Sí. Y ahí le dice, ah, eres amigo de esta niña. Y como que ella da la orden y el perro mata a Yuta Otra de vez. una. Sí, le hace un tajo en el cuello y muere Me nomás. da risa, no puedo mencionar al tiro que este weón de Utah tiene que ser uno de los protagonistas de anime que peor lo pasa en la historia, weón. Sí, porque debo agregar que a pesar de convertirse en inmortal, no adquiere ningún poder. No, Es un humano común y corriente fuera de y eso. lo están reventando todo el tiempo. Sí, la verdad. Y bueno, ahí llega la hermana. Bueno, creo que uno intuye que es la hermana y que es el doctor porque pasó mucho tiempo. No sé si para ti fue como Sí, obvio. más o menos, sí, al principio ya está diciendo, ah, sí, ella. Sí. Además me había mostrado el Bueno, cuadro ahí. igual, entonces. Sí. Bueno, ahí se deshacen del cuerpo de Yuta, como que lo tiran por un barranco, y ahí Sawa le pregunta, pero ¿cómo sigue haciendo esto? Y le dice, porque estoy enamorado de tu hermana, por eso he seguido haciendo esto por 55 Por años. 55 años, ese era el detalle. Y ahí ya te queda clarísimo de quién eran, pues. Sí, po. Bueno, la cosa es que ahí, como que adoptan a Mana. La Mana inevitable está ahí como escena de reunión de escribiendo. Tadahashi de todos comiendo. Sí, comen, sí. Y como que pide más comida y como que se empieza a entender un poco más el personaje de Mana, porque como yo no cacho, solo he visto los OVA, a mí me da un poco de curiosidad de cómo se encontró con Yuta, Ya, ok. porque Mana se da a entender que no cacha nada como del mundo. Creo que podría conversarlo al final del podcast, si les parece. ¿Qué te Ya, parece? sí. Y bueno, ahí como que le dicen cómo estamos súper, como envidiamos mucho tu juventud. Y bueno, ahí le dicen, ah, estás buscando a tu amigo, te puedes quedar aquí hasta que lo encuentres, podría ser mi hermana chica. Y como que queda en eso la conversación. Y súper curiosa esta escena porque están caminando por el jardín y ven como un charco de sangre en el patio. Y están como... La palabra unsettling, ¿cómo sería en No, español? Como desagradable, como que te perturbador. saca de Sí. perturbador, perturbador es mejor, sí. Sí. Entonces ahí Mana como que le hace algunas preguntas y le dice, ¿y por qué no mueres? Porque se sentía muy mal. Y le dice, no quiero morir porque me voy a ir al infierno, le dice. Literal. Sí. Porque también te va a entender en la escena anterior de que ella está acostumbrada a matar. Y digamos que desde la perspectiva así como hasta religiosa es una pecadora. Sí. Bueno, ella por el tema de la transformación como incompleta pasa por mucho dolor. De hecho, por eso Y ahí, bueno, tiene caminaba, una o por lo pesadilla. menos eso yo pensaba, que Sí. pasaba por el patio porque estaba siempre con dolor y caminaba así para olvidarse de ahí. Sí. Sí. Y bueno, ahí sueña que la transformación se completa y todo. Y empiezan a conversar qué hacer porque te explican que ella como que se ha mantenido durante todo este tiempo sin transformarse porque le trasplantan brazos de otras personas. Claro, exactamente. Y ahí están mirando a Mana porque al final ella es una persona que sí le resultó la inmortalidad. Y la envidiaban por eso. Sí, porque ella, si bien es como inmortal, necesita de mucha ayuda y tiene mucho dolor al Y respecto tiene el dentro miedo de de que si todo. se muere sea el infierno. Sí, pues. Y ahí como que le da, este actor le da como cosas para el dolor y todo, pero al final le dice, ¿sabes qué quiero? Quiero el cuerpo de esta niña. Bueno, por otro lado, Yuta, que lo tiraron al mar, despierta en medio de las piedras. Y ahí te cuentan la historia de cómo Yuta llegó a ser lo que es. Claro. Que 500 años antes como que escucharon esa cuestión de la vida eterna. Y con unos como pescadores con los que él vivía, van y hay como un evento sobrenatural que después se repite, que cuando las sirenas aparecen se hace como un remolino dorado Sí, exactamente. antes de que salten. Entonces la arponean a la sirena, la atrapan. Y luego la cocinan así, la arponean brígido y se la comen. Y cuando se la comen, el único que queda inmortal es Yuta y el resto de la gente se transforman en monstruos o se mueren directamente. Que después te dan bueno, en el otro OVA, te dicen como que no, muy poca gente aguanta realmente la carne de sirena porque es realmente veneno. Y normalmente la gente se transforma en un monstruo o se muere. Esas son las dos opciones. Tres opciones, perdón. Y Yuta se había quedado con esto, y básicamente, claro, la inmortalidad puede ser algo buscado por algunos, pero ya viviendo 500 años para él era como una maldición, bueno, odiaba ser inmortal. Sí. Sí. O sea, igual había una manera de morir, que es básicamente si te cortan la Sí, cabeza cortar muy la Highlander. cabeza, sí. Sí, po. Sí. Y pensó, bueno, esto es una conclusión que se saca, no acá, se saca en el segundo. Aquí igual que pues debo mencionar que a mí me da la sensación, y esto lo menciono porque a ti te gustó en esta perspectiva y puede que a otras personas también le hayan gustado por esto, pero como esto es una adaptación de un episodio particular de la serie y no el primero. No hay explicación de muchos de este tipo de cosas, y lo que está diciendo la Pau y lo que estoy comentando yo te lo explican mejor en el segundo, no en este. Entonces, lo que ocurre es que si tú no cacháis nada y no tenéis contexto, este OVA es súper misterioso. Sí, Es muy de hecho a mí críptico. me funcionó súper bien Va saber de mejor. antes, sí, y aunque igual me imaginaba cómo sería saber o no saber algo. Sí, pero menciona que incluso puede tener un saborcillo extra, por lo menos para mí lo fue así, no haber sabido exactamente mucho del background de algunos personajes, como que tenía una cosa que tú preguntáis, uy, oh, ¿qué habrá pasado? Igual era entretenido en su momento. Sí. Yo disfruto eso porque son cosas que me gusta que no me las cuenten y que se van dando por como las acciones de los personajes. Bueno, la cosa es que Yuta vuelve a la casa, se vuelve a meter de noche y empieza a espiar de nuevo. Y entre medio sigue a Towa. Y ahí Towa, por el estado en el que está, mata animales y alimenta al perro, porque el perro, como es un monstruo, tiene que alimentarlo con algo. Entonces mata pollo, se los da. Bueno, el perro le hace caso a ella, obviamente, porque es su perro. Y ahí Yuta habla con ella. Y ahí le pregunta dónde está Mana. Y le dice, se está bañando ahora. Y él como que la mira y le dice, ¿a qué te refieres? Como que hay como un sentido en que me diga que se está bañando, como que es para algo. Y ahí ella le dice, como aunque sea inmortal, si te corto la cabeza te voy a morir igual. Y lo atraviesa con la lanza. Y lo deja ahí como apuñalado y le da la orden al perro de que, el perro entre comillas, de que se acabe con Yuta. Pero lo hace bolsa otra vez. Sí, de hecho sí, de hecho se revienta en este. Eso tiene una talla. Debe ser unos protagonistas de anime que peor lo pasa a Ever. Sí. Bueno, acá por otro lado está, efectivamente Mana se está bañando, no era una cuestión como excusa. Towa viene. Y le dice, no, si te voy a ayudar a bañarte y toda la cuestión. Y como que la empieza a tocar en la medida de que es como para, yo creo, como en mi manera de omitir ciertos detalles, que es para como admirar el cuerpo que ella desea. Claro, la juventud que ella desea. Aunque también hay una cuestión media sexual ahí, sí, obvio. Sí, no, sí, muy, muy Yuri. Bueno, entre medio está esta escena media Yuri y por otro lado está como Yuta tratando de matar al monstruo. Sangre, mujeres, tetas, perro, sangre, Sangre, sangre. mujeres, tetas, perro. Sí, Ah, y exacto. cachetadas, por cierto, también. Sí. Y bueno, ahí al final, cuando se le pasa y efectivamente la toca, ahorca a Mana. Y Mana pierde el conocimiento. Y lo pasan pésimo todo esto, güey. Sí. Bueno, ahí Mana le la preparan, le ponen una mesa para que le cuelgue la cabella atrás, la cabeza hacia atrás para cortársela, y ahí Towa le dice al doctor, quiero que le saques la cabeza y yo quiero el cuerpo de esta niña. A lo reanimator. Sí. Así que, de hecho, le dice a este doctor, le dice, como yo sé que tú estás enamorado de mí, vas a hacer esto por mí. Y voy a por fin obtener un cuerpo como completo, como inmortal. Y al final la hermana aparece y le dice que por favor no hagan eso. Están a punto de hacerlo y Mana despierta. Y al final la hermana, que es una anciana, que lo recuerdo, Sawa como que no puede soportar lo que van a hacer y le dice, te voy a llevar a la montaña de la sirena, porque hay un lugar que se llama así. Claro, dije, te voy a decir lo que siempre quisiste y me lo guardé todo este tiempo porque ya la Sí. violencia la superó, supuestamente. Sí. Así que lo llevan a este lugar y aparte y está súper contenta y dan a entender de que con el tiempo, como eran dos hermanas, le heredaron a la otra hermana como ese lugar. Exactamente. Y es una especie como de montaña que la parte de arriba es un árbol como enredado en piedras gigantes. Y dentro está empalada una sirena, de hecho, que Sí. dicen que la encontró el abuelo de ellos hace 100 años y de ahí ella sacó la sangre hace tiempo. Y a pesar de que han pasado toda esa cantidad de tiempo, el cuerpo está ahí, Tirado. está empalado, pero está tirado, pero no está podrido tampoco. Bueno, ahí Towa tira a Mana ahí para que le traiga a la sirena. Le tira con un hacha para que haga la cosa. Y abajo, a mí me entender que es gente que trató que comió de la sirena y salió mal y se transformó en monstruos. Y están todos ahí abajo en un hoyo. Exactamente, aunque también tengo que decir que te Sí. saltaste ese detalle donde se revela que supuestamente por qué su hermana la había ayudado realmente. Ah, pero falta un poquito para esa Ajá, parte. sí. Falta un poco para Ah, ya, eso ok. porque sí, porque está. Ah, Ah, bueno, aparece Yuta y todo. Se escucha que. O sea, Yuta está peleando y se escucha un grito. Y ahí le dan a entender a Mana: bueno, yo creo que murió tu amigo, así que nunca te va a venir a buscar nadie. Y bueno, llega Yuta, se matan a todos los monstruos y Towa logra bajar a sacar un pedazo de la sirena. Pero la sirena todavía está viva en alguna medida, a pesar de haber estado en palacio en años, que me parece como una lógico dentro del tropo de que te otorga vida eterna. Y ahí le ofrece la y yo pensé todo este rato que ella se iba a comer la carne ella, pero es para la hermana. Y Exactamente. ahí le explica y ahí le explica que quien realmente quería la vida eterna era la hermana. Y le dio la sangre a ella para probarlo, porque como son gemelas, si funcionaba en ella, entonces funcionaba en ella, la hermana funcionaba en ella también. Exacto, ese es el plot twist de cierta manera. Porque ella también está enamorada del doctor, más encima. Ah, encima, sí. Sí. Entonces ella quería su sueño como de vida de la hermana que había bebido la sangre de Towa, era darle la vida eterna a su hermana, pero ahora que estaba vieja, condenarla a estar en un cuerpo decrépito por la eternidad, por haberlo probado en ella. La cosa es que cuando está a punto de y le cuenta toda esta cuestión, pareciera que Towa va a aceptar. Pero justo en ese momento le da como un ataque como de arritmia y se muere Y en se el mueve al instante. frente de todo ello. Sí. Sí. Viene como el caballero doctor le dice, no, le dio una cuestión y murió. Y de hecho la envidiaba porque ella había tenido una vida normal, ideal. O sea, yo he sido un ser humano. Sí, pues. Y al final no resulta. Y Towa llora, pero no llora de pena, llora porque no pudo vengarse Exactamente. por la injusticia de no haberse fue. Y cuesta esta parte de la raja como historia, la verdad, porque el plot twist es bacán. Ahí decide que quiere quemar esta montaña donde tiene el cuerpo de la sirena. Y al final, dentro de todo, hablando de todo, de como lo único que le queda, yo creo que perdió el motivo de esa eternidad. Se tira al fuego y se Y muere. se mueve. Se va Eso es corriendo muy así. cine de horror japo. Muy cine de horror Sí. japo. O de drama así histórico. Así, no, mi idea no tiene más sentido. Y chao, se lo tiran al fuego. Y el doctor también dice, voy a recapturar esos 55 años que perdí y también se tira al fuego y También se mueren los dos. se mueren los dos, sí. Sí. Y van cachando que el lugar está conectado de alguna forma a la mansión donde están ellos y se quema la mansión entera también. Así que ellos se escapan, se van como en un bote y se van. Porque obviamente no es buena idea que los pillen ahí. Y entre medio de eso, cuando están buscando el beso, ven una sirena saltar. En el mar, Y sí. esta parte para mí es un poco enigmática, porque dicen una frase y aparte la sirena se parece mucho a Towa. Como que los ve y se devuelve y desaparece. Y ahí dice, esto yo no sé si es algo que dice como que dice, la sirena vuelve al bosque de las sirenas, una cosa así. Sí, a Dice. Ningyo no Mori, nombre Sí. del capítulo. Y le dice el lugar permanente, sí, el lugar permanente, que es como, me parece extraño como, no sé si será por traducción que queda en eso, pero también es como la eternidad, Sí, el lugar le dice el permanente. japonés, le dice, me Sí. acuerdo, le decía literalmente Eianin, le decía por siempre le decía. De hecho, ahí está la pregunta, ¿qué tan largo es permanente? Y él le dice, yo no te dije que es hasta tan largo como el tiempo vaya. Y le encontré una descripción súper curiosa. Incluso por sobre si desaparecía la raza humana, le decía. Sí. Porque yo asumo que esta historia va desde que Yuta conoce a Mana, que es cuando deja estar solo. Sí, mira, así que te puedo explicar eso y lo puedo mencionar de una manera súper vaga para no spoilear tanto, pero puedo contar un poco de qué se trata la primera parte de Mermaid Saga. La primera, primera. Bueno, quiero lo último para Ah, terminar este OVA. sí. Ella le dice como, entonces aunque se acabe el tiempo y todo, nosotros vamos a seguir acá. Y le dice, sí. Y como que yo encuentro que es una noción terrible, pero como que ahí ella, como que Mana da a entender, me parece bien mientras estemos los dos, mientras Exacto. no estemos solos. Mira, Sí. la cosa es que es una maldición para ellos y es terrible, pero por último, para darle sentido al peso de la eternidad, van a estar ellos dos siempre como amigos, bueno, pareja. Sí. Sí, es como que eso no está tan claro, pero está bien. Sí, quería. Bueno, ahí termina el OVA, por cierto. Termina Sí, ahí ahí. termina el Quería OVA. comentar que, para que se cache, este tipo de cosas, como estaba mencionando antes, son para un público que está dirigido a decir, oye, si te gustó esta cuestión, compra el manga. Sí. Ajá. Ahora, siento que en este caso, como no es el primer episodio en particular, igual le da una cierta ola de misterio al tema. Me recuerda un poquito lo que pasa con el primero de Yokohama. Ah, sí, que te pone como piezas del mundo sin explicarte las Sí, piezas del mundo. exactamente. Pero Sí. claro, en el caso de Yokohama es infinitamente más extremo ese tema. Pero acá, por último, funciona porque está muy bien dirigido. Y le voy a mencionar un poco después de eso, Sí. pero quería mencionar por así muy vagamente, para mí no es spoiler porque el primer tomo nada más que de cierta manera Mermaid Saga se trata de, bueno, la historia de Yuta ya está explicada. Ya lo explican acá en el OVA, esa cuestión de que estaba con los pescadores y le tocó a él ser inmortal y el resto no. Sí, Ahora lo exacto. que pasa es que durante 500 años Yuta siempre lo pasó pésimo, siempre. En el manga te dan en decir que él siempre fue rechazado. Porque la gente cachaba el tema de lo que le pasaba, y quiero recordar que Japón siempre ha sido un país extremadamente supersticioso, entonces ya estaba como de cierta medida esta cuestión de que sabían de que él era una criatura fantasmal o era una cuestión como sobrenatural, sobre todo en una época en donde la gente sí creía en eso. Ajá, Sí, porque era diario, por claro. algo se lo encontraron también. En cambio, ya cuando. Entonces él se aleja de todo, se aleja completamente porque lo rechazan. Pero ya cuando llega el siglo XX, eso ya la gente empieza a dejar de creer. Entonces, Ahí se vuelve como una mejor época para él o también, más así. bien, digamos de que ya podía pasar por todos lados y a nadie le importaba. Porque Ya. yo estoy hablando de una época que escapar de tu pueblo, ya si hay otro pueblo, te miraban feo, Pau. Sí, eso es En verdad. la vida antes del siglo XIX, la gente nacía y moría en su lugar, weón. Ajá, entonces ya esta persona, Yuta, podía caminar para cualquier parte y ser tranquilo en el siglo XX, pero él sentía ya que oficialmente había pasado 500 años de soledad de su vida, ¿cachai? Como no voy a tener a nunca nadie que me ha. Ni siquiera estaba buscando una pareja, simplemente una persona que lo comprenda o que lo acompañe para que se rompa esta soledad. Entonces conoce a Mana, que le pasó lo mismo, pero en el contexto de que a ella la iban a sacrificar. Ah, ya. ¿Y Estaba eso en qué en. época fue? Eso fue como 200 y tantos años antes. Supuestamente más joven que Yuta, pero digamos que ese contexto de lo joven da lo mismo porque, como que Yuta tiene más experiencia, pero al final de cuentas, igual los dos se ven jóvenes. Van a ser más joven que él, de hecho. O sea, siempre van a ser jóvenes. Sí, siempre van a ser jóvenes. Entonces, lo que pasa es que a Mana le van a hacer un sacrificio, como un sacrificio humano. Y para hacer ese sacrificio le dieron carne de sirena. Pero le salió el tiro por la culata y se quedó inmortal. Ah, o sea, era para Era transformarla. para formarla en monstruo y al final la que fue de ese pequeñísimo grupo de personas le dio la inmortalidad. Entonces Claro. se conocen ya en el siglo XX, los dos se conocen. Y Ya ahí veo. se dan cuenta de que pasan por el mismo sufrimiento y si se hacen amigos y se quieren y se siguen juntos porque les da, ¿cómo decir?, como sentido a esta existencia. Sí, pero por último se aprecian entre ellos, como Sí. que no una cuestión como Podría ser forzada, odiado también. como... Sí, podría haber sido Lestat Luis también. Sí, pues. O podría haber sido Ranma y Akane también, ahí una cuestión media Sí. subterránea, pero no, se comprendían bien entre ellos. Me gusta. Me gusta. Más o menos va en eso. Entonces ellos van viajando por todo Japón para pa cachar si hay gente que está viviendo lo mismo que ellos. Ah, es para eso en el Y fondo. también para cachar si hay alguna manera de poder recuperar su mortalidad. Ahora, lo curioso del caso en el contexto de Loba, como estoy diciendo, es que acá, como no está explicado eso, es mucho más misterioso, mucho más críptico todo. Yo ahí voy a comentar un poco mi comparativa cuando terminemos de hablar de Loba 2, pero quería mencionar eso, que como que ahí va la situación. Y también quería mencionar el otro cambio grande, grande que tiene Loba con el manga. Tiene un cambio igual, grande. ¿Cuál? Lo voy a mencionar igual, no creo que sea algo tan terrible, además que solamente como de esta parte, que es el final mismo, mismo. ¿Te acuerdas que al final, bueno, se muere su hermana y dice, no, no puede ser esta cuestión, bla, bla, bla, y se tira al fuego Towa y se muere? Ya, en el manga es igual, ella también muere, pero muere con otro tono, nada que ver. A mí una de las cosas de por qué me gusta harto este OVA, lo encuentro la raja, así como que sobresale, es porque se nota demasiado que el director, este compadre, le gustaba demasiado el cine japo clásico de terror. Te lo estoy atribuyendo ni siquiera a Rumiko Takahashi, que también le gustaba, se lo estoy transmitiendo particularmente a él. Yo estaba mencionando que en ese momento, cuando yo era joven, yo no cachaba absolutamente nada de esto, por ende a mí fue como, wow, qué bacán. Pero ya con una persona que ha visto harto cine, y que le gusta el cine japonés, y le gusta el terror japo, y que cacha de personas, bla, bla, bla. Ahora que lo volví a ver 15 años después, porque eso había pasado, ahora recién vine a asimilar para Otaku no Chiyoso, fue bacán, aprendiendo cosas. Que obvio que a este compadre le gusta Kenji Misoguchi, y Kaneto Shindo, y le gusta Onibaba, y Ugetsu Monogatari, y estas cuestiones así como de clásicos del terror japo. Ajá, ahí voy a pensar un poco más de los detalles porque lo quiero comparar con el segundo en ese sentido. Pero la cosa es que, como se nota mucho que le gustan esos tropos clásicos de películas de terror japo, decidió hacer este final de esta tipa así tirándose, ¡ah! Así como gritando y tirándose al fuego, porque eso es muy de terror japo, así como de los 50, pavo. Seguro que te iba a decir, yo no cacho de terror, entonces como que para mí estoy como, ay, queso. Estoy como, bueno, ya. Es una cuestión así como muy de Kazuo Mesu también, por ejemplo, ¿cachai? Como ese tipo de terror muy clásico. Entonces, y que es de la escuela, de Rumiko Takahashi también creció, pero. En el manga mismo, esto no es como un suicidio, así como decir, ah, la weá, y se tira al fuego. En el manga, ella dice que ya no vale toda esta cuestión porque no se pudo hacer. Y ella misma dice, quémenme. Y ella se va a la montaña y se encierra y se acuesta y le tiran el fuego encima. Ah, la wea bonzo, pero así full. Viva. Tipo. Oh, qué brígido. Ah, y la otra gran diferencia es que muere ella, el doctor no se muere. Ah, ¿en serio? El doctor sigue vivo en el manga. Y pues, eso no voy a mencionar mucho, y lo pueden leer y cachar qué onda, pero el por qué. Pero es cuático, que en el manga como que sale, y de hecho sale, la ilustración sale ya acostada. Tirada así con los ojos cerrados para decir, quémenme. Me gusta ese final así, pero creo que es menos traumático para la gente este otro Sí, puede final. ser. Bueno, igual estoy diciendo que es la autora Ranma y medio, así que imagínate cómo haya sido el choque en su momento. Sí, la va buena. Esa es la diferencia, quería mencionarlo. Es la raja, este OVA. Pero ahí quiero hablar más como de esas diferencias porque voy a hablar del segundo, ¿te parece? Démosle. Me da risa porque este archivo es chiquitito, pero la calidad es súper buena en todo Sí, es una caso. cuestión de distribución nomás. Bueno, como estaba comentando, este Sí. OVA es más corto que el primero. Sí, a mí me agarró al toque con la música. Sí, el cambio es. Sí, ahí lo Sí. voy a mencionar, ahí voy a mencionar mi comparativa. Sí, y este sí tiene como que en nivel de animación está, como que el otro lo encuentro que está bien hecho, pero este particularmente para mí tiene algo especial Es en que cómo está Madhouse. hecho. Sí, como que está esta cuestión del fondo del mar, pasa unos pasacitos, la música es súper como nostálgica, como de que estás viendo una antigua leyenda o una nostalgia terrible por algo. Y ahí aparecen las sirenas y te da este contexto de que se creía que si comías la carne de una sirena te volvías inmortal. Ya, da una introducción Dice, un poco más de lore, de una. sí. No, y hasta el título aparece como con reflejos de agua. A mí me. Como fue el primero que vi, yo dije como, I'm in. Bacán. Así. Bueno, parte en el mar y va un tren. Y en este tren se ve el paisaje pasar y hay un niño. El niño está viendo afuera, está viajando solo. De repente se cae la mochila y aparece justo Yuta y Mana. Que en ese momento yo no tenía idea que iban a ser los protas. Yo dije, en volá, gente que se encuentra en el tren nomás. Yo caché el toque porque como lo vi en orden, dije, volvieron los cabros, yay. Sí, y a mí me sorprendió lo profunda de la voz de Yuta, pero después fue como, a Juan tiene 500 años, obvio que tiene voz profunda. ¿Y por qué llama él? So, y le dice a Mana, mira, este niño viajó, y como que tienen este como interacción. Él le dice, voy a ver a mi mamá, voy a vivir con ella. Y dice, ahí está mi mamá para ir a buscarme. De hecho, hay una mujer que para mí siempre ha sido curiosa la imagen de la mujer en kimono en cualquier historia. Mujer en kimono en verano con sombrilla, misterioso, siempre. Encima que le ponen esos brillos como del reflejo del sol en las ventanas, da una sensación súper Y rara. lavarse los ojos con el paraguas, clásico. Sí, a mí me gusta mucho cómo representan esos veranos extraños del terror en el anime. Bueno, ahí llegan a un lugar y empiezan a trabajar como en una constru. ¿Sí? Ahí dice como, sí. Y Mana queda trabajando con la señora que hace la comida para la gente de la constru. Y bueno, pasa una cuestión que me da mucha risa, que a mí me construyó el personaje Mana, que ocurre un poquito después, que le dicen haz té, le dan la latita donde viene la hoja de té y le echa el agua caliente a la lata, Sí. no echa el té dentro de la cuestión, como que no cacha. Bueno, ahí se presenta un personaje que es Yukie. Que en 2 segundos caché que era Kikubi no Sí, y ahí tú uno va cachando que ella va a ir a trabajar a donde fue el niño. Y ahí dicen como, oh, el niño que encontramos en el tren, etc. Y la casa está al final de una montaña, como un barrancón. Y esta parte yo la encuentro como en dirección muy brígida porque es la casa de noche y tiene una música muy, no es ambiental, tiene una melodía y todo. Y se va como construyendo la escena desde adentro de la ventana y van avanzando las sombras. La cámara. Y te encontré, sí, y te encontré con el cuerpo de la mamá muerta en la casa. Con esta música misteriosa que es hermosa y está el niño ahí mirando, no hay reacción. Y ahí dije como, ah, es ese tipo de historia. Oh, no. Sí. Y está súper muerta la señora. La cosa es que llega Yuki el otro día, le dice, hola, vengo a hacerte el desayuno, ¿dónde está tu mamá? Y de repente baja la señora. Y se supone que la señora está muerta, po. Tatán. Sí. No, y la música también da a entender que hay algo extraño pasando y el niño se esconde detrás de esta chica que básicamente hace como el aseo y la comida. Yuki se llama. Sí. Bueno, ahí ocurre lo del té y él le dice, bueno, ella no sabe las cosas. Y ahí viene Yukia y viene con el niño y él le dice, el niño se quiere separar de mí. Y ahí dicen como, oh, el niño del tren. Y ahí dice, ¿cómo ha estado? Bien, ahí se va con el niño, pero es como con la información que tiene, está botando toda la comida, no he cachado eso. Bota todo, terrible. Y ahí te dan a tener cuenta la historia de que la señora se había casado con este hombre que tenía mucha plata y era muy joven, hubo un accidente que explota el bote Con y un ella es yate la única chico. que... Sí. Y la señora es la única que queda y se va del hospital y había estado como, se supone que estaba quemada entera y está perfecto y se devuelve al coso, Y a su yo te casa. agacha el toque. Pero es que como este es el primero que yo había visto, yo todavía no sabía por qué le llamaba tanto la atención a Claro, Yuta. y a ti te pegó diferente este OVA. Sí, porque como fue el segundo, bueno, ahí está la señora diciendo como, oh, no está mi esta. Y yo pensaba como, parece que esta mujer no sabe qué le pasa. Y bueno, ahí justo va el niño a verlo a la pieza y trata de matarlo con una tijera. Sí. Y justo ahí Yukie trata de detenerlo, el niño sale corriendo, sale el niño de la casa y justo cuando parece que lo va a matar, aparece Yuta. Yuta y detiene el corte con el brazo. Así de choro. Sí. Curan a Yuta, queda el niño acá y como que no queda nunca claro qué está pasando y por qué quiere hacer eso a la señora, porque tampoco llaman a la policía ni nada. Y le dicen como voy a hablar con ella porque ella no puede abusar de los niños. Y dice como, ok. El propio caro, chico, les dice que por favor no lo mencionen. Sí. Y ella va, y acá parte lo interesante, porque él se saca la venda y ya está completamente curado. Y ahí le dice, mira, como que no le dice exactamente de qué va, pero como que sospecha obviamente de que es inmortal por la carne de la Sí, sirena. por el accidente de toda esa cuestión. Sí. Entonces ahí le dice por Century y todo, ahí como que vean como la explicación temática de qué va esto. Y ahí te explica también algo súper importante, que es que comer la carne te cambia como por dentro. Sí. Entonces la gente que se vuelve inmortal por comerlo, porque en realidad es un veneno, es muy, muy poca. Bueno, yo quiero mencionar Y que dice. como tú lo viste al revés, Sí. de haberte pegado, claro, diferente como estaba diciendo, porque Para mí, cuando yo, bueno, yo los vi en orden y yo no había leído el manga porque insisto que si bien estaba acá, era caro y no, yo no tenía plata para manga, lo he comentado muchas veces acá. Y para mí este fue el OVA de decir, ah, con el anterior. Porque si bien habían explicado el tema de Yuta, de lo que le había pasado, ¿te acordás? Con el barco, bla, bla, bla, de todo eso. Acá ya te lo explican así como, lo haremos, así como que el compadre Ah, escribe, el ya. compadre escribe la wiki de Mermaid Saga, se copió este diálogo, ¿cachai? Es como la explicación de ya del Sí. universo de la serie. Yo dije, ah, ya, porque Ah, ya. en ese momento para mí la única información que tenía era muy vaga, o ni siquiera a veces leía revistas españolas y no les creía todo lo que decían de repente. Así que para mí cuando vi este dije, ah, para mí fue este el OVA del Lore. Ya. Eso. Sí, pero bueno, yo pasé por muchas emociones con este OVA. Porque igual es una información que te la dan al principio, pero no con ese detalle de que qué le pasa a la gente que no todo el mundo, sino estaría lleno inmortal en el fondo. Claro. Bueno, ahí se da la situación extraña en que el niño le dice, no, váyanse nomás, como que puedo quedarme solo en la casa. Se quedan todos preocupados. Y todos dicen como, debo ayudar al niño. Y ahí Yuki le dice, tengo que irme, tengo algo importante que hacer. Y ahí Yuta queda como pensativa al respecto. Y ahí ella queda como, ah, entonces no todo el mundo se convierte en inmortales. Y ella como que, entonces yo me voy a morir un día. Claro, ahí asimila su mortalidad. Sí. Bueno, ahí aparece Yukie y les dice que se va a casar, que la reunión que tenía anteriormente era de compromiso. Así que ahí ella menciona que está un poco preocupada porque como se va a casar ya no va a poder trabajar en esta mansión. Bueno, ahí está hablando con la. Bueno, ahí tienen una conversación Yuta y Masato sobre el tema, pero es más que nada por el tema del niño. Y ahí está Yukie avisándole que se va, que no va a trabajar por mucho tiempo más, etcétera. Y Masato, que es el niño, se queda mirando y como que saca como, ah, pues chao, ya Escuchó la voy a conversación. perder. Sí. Y dice como, ah, me vas a dejar y todo. Y de repente, esta parte igual fue como LOL Cox para mí un poco porque fue como, hola, ¿puedes comer esto? Y le saca un pedazo y es como un pedazo de sashimi. Y digo, hola, come esto, sashimi. Y él dice, ¿qué será esto? Y yo decía como, si un cabro chico me da un pedazo de sashimi, yo no me lo comería, ni cagando. Y bueno, Por más que tenga como, pero ya bueno. da miedo, pero Pues de bueno. la serie, sí. Y bueno, ahí se. No te muestran la escena en que ella se lo come, pero está este típico un poco del edginess noventero en que empieza a soplar viento, se pone rojo el cielo y se ca gritos. Y ahí cachai que salió mal la transformación y que Yukie se transformó en el monstruo del veneno. Enorme. Sí, pero bueno, en este momento ellos no saben que es Yukie. Yukie mata a la señora. Y bueno, para mí esta pelea es súper como decidora, porque no tienen poderes, como que se pelean con lo que haya nomás. Y bueno, ahí Mana se va con Masato, la señora ataca al niño de nuevo, trata de alcanzarlo pero no le da, y Mana escapa con el niño nomás. Yuta queda peleando solo con el monstruo, de alguna manera le gana. Y a mí me llama mucho la atención de que cuando apuñalan a este monstruo solo tiene agua, no tiene sangre como tal, o su sangre es agua, o es algo Y la cera transparente. es terrible brígida cuando uno lo matan. Sí. O le atraviesa la cabeza y como le atraviesa la cabeza se le cae completo en el brazo. La cosa es que después ve algo en el piso y por la transformación obviamente se rompió la argolla y cacha que era Yukie la que se había Con transformado. lo del anillo de Porque Yuta matrimonio. sí. Sí, porque Yuta conoce esto. Y ahí él le pregunta a la señora qué está pasando y ella le dice, el niño lo hizo, quiere alguien para reemplazarme. La cosa es que por otro lado está el niño, se va con Mana y le mete el chamuyo a Mana de que tiene un veneno para matar los monstruos. Y como Mana hasta ahora demostró ser súper ingenua del mundo, lo sigue, se van a un lugar súper como escondido. Y él le muestra una pieza como escondida, como en una bodega vieja. Y él le dice como, esta es mi guarida. Y ahí ella se da cuenta de que la niña, del que Masato, perdón, no tiene. No, se cura rápido y la estunea. Con Y ahí uno sí. queda como, ah, ya, Masato Destunea. es un niño que sí, pues si la estunea con. De hecho, te lo explican, me da mucha risa. El English es hermoso. Sí. Y ahí te, uno cae como, ah, es el niño entonces el que está haciendo realmente las cosas, porque se explica por qué tenía esta carne, y al principio como que cuando se cae su mochila en el tren, le dicen, uy, qué pesada tu mochila, y yo dije, era el pedazo de sashimi, de ese animal, en la mochila, O no sea, esto no estaba lo había pensando. pensado, pero está bien, ya, okay. Y bueno, ahí deja a Mana, la deja inconsciente. Ella queda claro que el Y one hay es el una. malo. Sí, po. Y ahí a Mana cierra, la amarra con uno de estos alambres de púas y decide que quiere matar a Yuta para, porque quiere convertir a Mana en su nueva como madre. Y bueno, acá la señora te cuenta la historia de por qué pasó, cómo pasó todo. Y ella es parte de la, de uno de los ataques de Hiroshima o de Nagasaki. No, no, no, no, no, fue es cuando bombardearon a Tokio con las bombas de fuego, el racimo. Conche tu madre. Bueno, acá ella cuenta que en ese ataque perdió a su esposo y su hijo, y ahí aparece Masato. Y bueno, otra vez, como alguien random llega y te dice, come este pedacito de pescado. Ya, pero en ese contexto ya es como infinitamente más entendible. Sí. Tipo, y como que ahí te da a entender que el contexto sí permite que ella quisiera invertirse como madre con este niño. Le salvó la vida. Sí, y ha tratado por mucho. Sí, pues. Perdona, le salvó la vida y además porque perdió a su hijo en la guerra, era como una manera de darle una segunda oportunidad. Sí. Y bueno, ella después cachó cómo era este niño y se trató de escapar de él, pero no lo lograba. Así que, pero ella se está empieza a dar cuenta de que la carne que ella está comiendo, como que no, la transformación no es completa porque ella no, ya no se está recuperando como antes. No es como Masato o como Yuta. Y bueno, acá está la conversación de Masato con Mana de que en el fondo va a matar a Yuta para que básicamente a Mana no le quede nadie más. Es un reemplazo. Y él dice, sí, pues, entonces, como que, es que me da risa, bueno, esto es como una wea general con este tipo de acciones, como voy a quitarte a la persona que tú quieres para que te quedes conmigo. Y es como, no es como peor eso, como que no vaya a obtener nada lo que quieres así, pero ya. No, es un ¿Qué capricho pasa? nomás. Sí, pues. Es maldad Es que aparte pura. como son, es que como son psicópatas, obvio que no lo entienden. Y son psicópatas que llevan psicopateando cientos de años. Así que bueno, ahí se encuentra Masato, le dice, como tengo un cuerpo un niño, como que necesito como alguien con quien recorrer el mundo en alguna Que medida. no, Y el cabro chico pel no, perdón, dale. dale. No, y el cabro chico además pelea terrible bien, Sí, debo además decir. que quería decirte que cuando yo supongo, esta es la conclusión que yo sacaba, sobre todo también un poco leyendo el manga la otra historia, es que todos estos personajes básicamente o le tienen mucho, mucho valor a la vida o simplemente le tienen cero. Y en el caso de este cabro chico le tiene cero valor a la vida. Es como esta gente se muere y chao, si los voy a utilizar mientras me Chico. duren. Porque para él el tiempo Sí. no tiene valor. No, porque además solamente porque es inconveniente para él ser un niño en el fondo. Exactamente, sí, tiene frustración de que quedó Sí. inmortal siendo niño. Sí. Y es un tropo que aparece en hartas cosas. Y bueno, Pero el cabro chico sabe disparar, sabe hacerlo en todo, Please solo Save My Heart que, bueno. igual penaba un poco eso también. Sí, también en el capítulo que digo de Cowboy Bebop. Sí. Y también aparte, que me risa porque de nuevo volvemos al mismo tema, que es la, un personaje de Entrevista con el Vampiro, que Sí, también tiene todo ese tema. Sí. exacto. Bueno, y ahí Yuta empieza a darse cuenta que este niño le ha estado dando carne a mucha gente para ver si logra o no logra obtener compañía. Machuntal. Sí. Y bueno, ahí le dice, llevo 500 años solo y ha sido terrible. Y ahí el niño le dice como yo en realidad llevo como 800 años si estamos hablando de número. Y como que ya no le importa, le dice, ya no sé cuánta gente se ha muerto por esto. Así que bueno. Y ahí dice que ella se lo dio a su mamá, la carne, como Sí. tratando de salvarla y la mamá se convirtió en monstruo. Todo empezó por eso. Sí. Y como que ahí te entender como que dice, ¿realmente fue mi madre? Como que se lo cuestiona. Es que ya, además han pasado tantos años que ya como que... Sí. De hecho, me empecé a dar cuenta de que probablemente, que esto era como en mi lógica de dónde consigue la carne, probablemente cada vez que él transforma una persona, la carne que utiliza es la carne del transformado y por eso no tiene tanta efectividad. Esa es como mi razón de por qué, por ejemplo, esta señora que era su última madre, no funcionaba tan bien la transformación. Sí, como no tienen la misma efectividad. Puede ser. Y bueno, aquí está esta conversación en que es como esta gente que te ha cuidado no te importa nada y él es como, no. Bueno, Mana de alguna forma empieza a avanzar amarrada, se tira por la montaña y llega a un lugar donde la liberan. Que aparece un caballero como en una gasolinera y está como, what the fuck, así. ¿Literalmente en una de eso? Sí. Bueno, Masato está tratando de cortarle la cabeza a Yuta. Tiene una pistola también. Sí, quiero mencionar que Y en la sí. confe, en el foro que participaba, esa imagen del pendejo con la pistola era avatar de varios. Me parece. Último un meme. Y luego le dispara caleta a Yuta. Y bueno, entran estas conversaciones sobre eternidad también un poco. Mana llega somehow, de alguna forma, en una moto a la casa. Y antes de que maten a Yuta, se cruza y le evita que le corten la Hoy cabeza. sí, mencionaste la weá de la moto y una escena donde se cae la moto y saca la cresta en la calle, weón. Sí, Cuando y sigue andando. Es me llevó que a doler cuando vi esa parte, weón. tiene toda la lógica que no tenga idea cómo se usa, Obvio, po. no cacha nada. Sí. La cosa es que ahí Mana le logra pegar a Masato. Y aquí pasa que Mana, por el corte grande que le hace, cae inconsciente. Y Masato. Pero aquí está la parte en que, como que mi teoría de que se roba la carne de los monstruos para seguir haciendo es cuando va a visitar el cuerpo Yukie en la pieza. Pero bueno, ahí como que muere la señora, la va a ver también, que son como sus madres. Hace como que llora un poco, no estoy segura. Y al final se dedica a echar gasolina para prenderle fuego a la casa. Exactamente. Y le dice, todavía tengo carne, así que chao. Escena difícil de animar siempre, las de incendio. Sí. Y se va manejando el auto en la casa, pum. Sí, vos siendo un Pero no pendejo. me extraña. Es que tiene 800 Por años, pum, eso, pendejo digo. 800 años, sí. En tu cara, Clamps, Bueno, el detective. sí. Pero este tiene sentido, pum. Bueno, acá Mana está tratando de sacar ayuda de del auto, de la casa que se está incendiando. Y bueno, creen que van a morir casi. Pero ahí Yuta como que logra regenerarse. Y los dos salen, bueno, ahora ya Yuta se regeneró y salen en la moto y salen a buscar al cabro para detenerlo, para que no vuelva a hacer nada de lo que está haciendo. Bueno, en persecución de auto aparece. Ahora sí es camión gigante. Sí, ahora sí. Y ahí le choca y el auto cae y explota al final del barranco. Y no queda claro nunca si el niño realmente muere o no. Durante el Porque no. manga, lo voy a mencionar más luego, durante el manga se comenta de que nunca encontraron el cuerpo. Sí, pues acá también queda como que no, está limpio el auto, no hay nada. Y bueno, acá tienen una conversación final como en el OVA anterior, en que le pregunta, bueno, no sé, no es el mismo tipo de conversación, pero tienen una conversación como entre ambos. Y le pregunta por qué lloraste cuando desperté. Y ella decía, lloré por felicidad de que todavía ibas a estar conmigo en el fondo. Y bueno, ahí él toma lo que queda del anillo de Yukie y lo tira al. Al Lo agua, tiraría al al agua. mar. Y había. Sí, pues ahí el Masato le había dicho: ¿Por qué te sigue gustando la gente si, no, si va a ser un cacho, va a ser un peso para ti? Porque para la gente como nosotros es un problema. Y Yuta piensa en esa frase, ve el anillo, lo lanza, pero dice: Eso no tiene ningún sentido. Como que en el fondo da a entender que era todo lo contrario. Sí, o sea, quedó igual es cuático porque Yuki muere, yo creo que es la que pierde más de todos, pues, pasa esto y muere, se transforma en monstruo, y yo creo que le dolió, pues, la situación. Sí, porque en el fondo era alguien que iba camino a ser muy feliz, Era una aparentemente. buena persona y perdió la vida en una Sí, wea bueno. estúpida. Sí, por un pendejo nomás. Toda su vida se fue al Y carajo. bueno, y el video termina en una animación del anillo cayendo por el agua, eso. Sí. Y notaste que al final sale lo de la sirena, ¿no? Voy a ver. Sí, el último segundo, te diste No, no me di cuenta. cuenta. Es que no esperaría que después de todos estos minutos de anillo cayendo sería eso. ¿Lo viste? Ahí aparece la sombra de una sirena, sí. ¿Y eso? Sí, de que todavía hay sirenas, sí. Estoy apenas en la situación. Sí. Es un bonito detalle al final. Me gusta. Sí. Pero eso. Esos son los OVA. Que tú no, este, como lo viste en orden al revés, como comentaste, parece que te llamó. No sé si mala atención que otro, no sé, quiero escucharte, porque aquí viene la parte de la comparativa. Sea, como partí por este, a mí me agarró como por el simbolismo inicial, porque me gusta cuando Madhouse le pone tanto cariño a cosas que son como no los protagonistas, sino que son como los elementos de mundo. Entonces, estos pescaditos, las sirenas como súper bien animadas, pero es súper importante, creo, que esos detalles estén, no los pescaditos, pero sí las sirenas, porque queda en tu mente durante la historia. Como que es una información que uno maneja durante el mito que se da durante la trama. No se te olvida durante el camino. No. Y como yo no sabía nada de Mermaid Saga, yo solo sabía que había sirena y yo no pensaba, yo pensé que iba a ser como una cuestión así como encontré una sirena y todo lo que era como una cuestión, me imaginé algo así como el único, último unicornio en sirena. Eso pensé que iba a haber. Ya, mira. Y me sorprendió que fuera así porque sí, pues tiene esta cosa un poco como Yokohama Kaitachi Kiko. Kiko, sí, Sí. tiene esa cosa como de algo que ya están dando. De lo que un, y que ha pasado mucho tiempo y de lo que no sabes tanto y que se va dando con el de a poquito. Aunque digamos de que en este caso igual es chistoso, fue como una mezcla de que agarraron no el primer episodio y que tú no lo viste en el orden cronológico. Sí, porque no. De hecho, una se llama como Ningyo no Kisu y la otra se llama Mermescar y era como vuelve primero y resultó No, solo Ningyo que. no Mori, Ningyo no Kisu. Mori es bosque, Kisu Ya. es cicatriz. Sí, Es que así sí. tengo los archivos. Sea, ya, entiendo. Por eso te decía que tenía como la duda si había bajado el archivo correcto, porque técnicamente se llaman igual los dos. Claro. Dentro, pero solo como archivo, no es que ese sea el nombre real de de De los hecho, OVA. me acuerdo que igual hay un par de distribución de OVA en internet que vienen los dos pegados. Ah, ya. Yeah. Oye, que igual sería lo encontraría un poco confuso, pero tiene sentido. Sí, una cosa media loca, sí. Entonces, a ti te Sí. gustó harto también por eso, como una cuestión tal vez un poco accidental, pero un poco nada más. Sí, ¿no? Y también me gustó mucho la música, particularmente de este. Me ¿Sí? gustó más que ¿Gustó? la anterior, la Oh, verdad, yo tengo sí. una opinión ahí, la veo debatir al respecto. Ya. Yeah. Sí, pero eso, me gustó. Pero también siento que tiene que ver porque es la primera impresión. Sí, pues, igual dejaste claro que te gustaron los dos, va. Sí. Así que sí, ¿no? Bacán. Yo. Pero lamentablemente, o no sé si es lamentable, pero me gustó más Sí, este. está bien, está bien. No, está bien. Sí. Yo tengo una opinión diferente, pero la comparto completamente porque yo encuentro que los dos son la raja. Una de las cosas hermosas del arte es que te pueden gustar las cosas por un motivo diferente. Tú lo sabes. Sí. Y a mí lo que. O sea, creo que el orden en que uno conoce las cosas es demasiado importante. Importante, exactamente, sí. Bueno, la cosa es que cuando yo lo vi en su época, yo lo vi en orden, y en ese momento el comentario popular era que el segundo OVA era mejor que el primero. El segundo era mejor que el Sí, ese primero. es el comentario más general de que yo leía en internet, sobre todo. Además que era también porque el caro chico era muy emblemático, era muy iconic. Ya. Yeah. Había llamado mucho la atención a mucha gente encontrar un villano bacán. Yo Es quiero comentarte que que eran los 2000, todavía no habíamos visto tanto anime en grupo de personas y también el tema del yokai y la cuestión fantasmal, incluso para la gente que era mucho mayor que yo, igual era una novedad. sí, pues debe haber sido porque si lo pienso en cosas que hemos visto de la década esa y la anterior, no hay mucho de yokai casi. Ay, pero son los menos. Ahora tenéis todo un surtido que podía hasta entrar al anime, por eso. Sí, pues. Pero es verdad, como que no hay tanto. En cambio, en ese momento era Chile, pues, era muy ignorante de un montón de cosas. Entonces, impactaba mucho ese tema. Mucho, mucho. Era como esta cuestión así como de choque cultural, incluso. Sí, porque es que parte de la mitología, como te decía, eso del Occidente-Oriente, sobre especialmente por la mitología. que como que no es nuestra concepción de sirena. Claro, y de mundo en general. Bueno, para más encima, creo que claro que tuve que explicar el contexto histórico del primero un poco para cachar algo de lo que estaba pasando. Sí, no esperaba el como un link histórico real tampoco. Entonces tenía eso, que no lo explica porque yo creo que los japoneses sacaron conclusión de que todos los japoneses lo saben, así que es como. Sí. Y eso siempre ha sido parte del gustillo de ser acá, de ser mundista viendo unos chinos. Igual tiene eso. Pues lo que quiero comentar es Yo que. creo que se Ah, debe dale, sentir dale. tan diferente. No solo eso, que se debe sentir tan diferente. Sí, Es claro. como. Es que, bueno, esto va a ser una cuestión que yo le he visto que puede o no sea verdad, ustedes me pueden refutar. Pero al menos en concursos de literatura o de creación narrativa, hay como fondos que uno puede ganar, fondarts para libros. Y muchos de los requerimientos o que era beneficioso para ganárselo era que fuera de cuentos chilenos. Entonces había mucha gente que se había ganado fondos con cuentos de la Pincoya, del Trauco, Caleuche y otras cosas. Y lo que personalmente me da lata en ese tiempo es que si bien se ganaban los premios, era una manera de ver la mitología que se notaba que no les pertenecía porque estéticamente se parecía como a otras versiones estéticas de la mitología, que tiene que ver mucho del D&D, o que tiene que ver como con cartas Magic, por ejemplo, o que se parecían un poco como a concepciones como más americanas de, y no había como una creación como propia. Además, se notaba incluso hasta los colores, eran como, no había colorido. En cambio, esto es como una cuestión que es conocida si eres de Japón, pero está contado de una manera como que le dieron una vuelta. Entonces ahora me da la idea de pensar en esa como idea de ojalá como que agarremos cultura de nosotros, pero siento que acá no se siente como de uno. Como que cuando a ti te dicen la Pincó y el Trauco o esta cuestión de los brujos, como que no es una cosa. Santiaguín. No, sí, también es una parte santiaguina, porque bueno, el año pasado fue Chiloé por primera vez y el tema de la magia es así como la gente le tiene miedo y es súper real porque pasan cosas todavía. Y creo que es una buena. Creo que a mí a veces me da como lo extraño ese tipo de relación con la magia en que uno le tema, porque esa es realmente la relación que nosotros teníamos previo a la ciencia. Sí, o sea, desde una perspectiva Entonces, artística y atractivo, sí. creo Sí. Y yo. todo esto para contar que al final, como que las narrativas que existen nacionales acá, no las encuentro tan atractivas, perdón para quienes lo han hecho, pero quizás porque yo lo que veo es que hay como un miedo de como ganarte el fondo y por eso como uno no se atreva como a innovar tanto. Y también siento que por eso a nosotros mismos no nos llama tanto la atención, porque no está hecho como desde muchas cosas que no nos pertenecen. Sí, No sé pues si te tiene eso sentido, es sí. para debatirlo, Vigio, Pablo, lo que dijiste, Sí, honestamente. de hecho es algo que yo lo he pensado caleta, porque normalmente son cosas que lamentablemente en mi punto de vista no trascienden, no son cosas que uno diga como, no sé, hay como algunas cosas que son parte de la historia chilena, que son, por ejemplo, el usar de la muerte. Hay algunas cosas que son narrativamente que permanecen y se repiten, pero es por la calidad o por cómo se contó, además del valor histórico que tiene. Sí, o sea, Pero en bueno. este como que no he visto. Dale, dale. No, que para terminar esa frase es como, no he visto que algunas de estas trasciendan y uno diga como es como la versión de este mito contado por tal persona, es como algo que, no sé, te lo cuenten en los colegios porque se vuelve como algo como parte del imaginario colectivo, de cómo se entiende la cosa, como que no he visto eso. Yo O quizás no me ha entiendo. llegado nunca, Yo sí. entiendo lo que estás diciendo. Yo creo que hay gente que está escuchando el programa y va a decir, a mí sí me llegó, ¿cachai? Pero lo que sí Sigo. quiero decir es que tal vez la comparativa con Japón es que este tipo de cosas que mencionaste sí son muy importantes en Chile. Hay gente que sí le encanta, hay gente que lo investiga, hay gente que lo valora de brigio, pero tal vez no tiene ese choque como en la cultura popular que tiene en Japón. Es que pasa que, por ejemplo, el de el, bueno, como hablábamos de las cosas chilotas, No sé cómo es la relación de la gente con eso, porque esa weá chistanteguina es real, como que lo que pasa allá no pasa acá. Sí, por eso mencionaba eso. O como lo que me decían amigas como del tuetue, que efectivamente se le tiene miedo a escucharlo en algún momento. Bueno, Y acá como que se murió todo, como que es la idea de Pompoco, la peor versión de Pompoco posible en ese caso. el choque ciudad Sí. rural, que Sí. incluso el propio Estudio Ghibli le toca varias veces. Lo que pasa es que acá eso es muy fuerte, es muy muy fuerte, y en Japón de cierta manera también lo es, pero la diferencia es que Japón es una cultura demasiado supersticiosa, Sí, pues también bueno. siento que Japón es 3.000 veces más visual. Sí, Como que. probablemente. Eso, sí, ahí eso es tan debatible, no sé, yo te Yo lo entiendo, encuentro po. que sí, porque tiene una industria de lo visual y del arte que es mucho más accesible que acá y mucho más endógena que acá. Sí, yo creo Como que el que. contexto. Uy, es que eso es tan largo porque tiene que ver con temas Perdón. tiene que ver con temas de educación, tiene que ver con temas de posibilidades y oportunidades, ¿cachai? Yo siempre lo he Es dicho. que no siento que es tan de eso, porque, por ejemplo, lo que yo he aprendido de distribución de arte como tal, pero no arte así como la pintura y las cuestiones, sino que Japón tiene, al menos lo que yo sé históricamente, ha tenido una como vivencia cultural mucho más cotidiana de lo que es todo. Por eso funciona el anime y el manga como industria. Por eso, por eso no es penalizado en la adultez. Claro, Como que. sí. Entonces creo que eso tiene que ver mucho con eso. Puede ser. Sí, puede ser. Igual, eso, te tiraste un tema que es digno para un podcast entero, honestamente. Pero yo lo entiendo, yo lo entiendo. Lo que pasa es que. Si alguna vez pasa, voy a tener que estudiar mucho, sí. Sí, no, eso sí. De hecho, Sí. yo, por ejemplo, si quisiera contestarte todo eso en este momento, no podría al 100% porque hay cosas que tendría que leer para darte una opinión realmente con fundamentos. Pero lo que sí quiero decir al respecto es que cuando salieron estos OVAs, el choque cultural era grande. Porque nosotros no cachábamos el tema de los yokai. Yo comenté en el episodio de Sailor Moon. Y lo comentaba en otras oportunidades que una cuestión tan normal en cotidiana en Japón, acá en Chile, impactaba, que era, por ejemplo, que el abuelo del rey era un monje chinto. ¿Cachai? Sí. Porque eran esas weas que acá en Chile nadie sabía, pues, si para era un momento en que, ¿tú cachai? Pues el meme, son todos chinos, pues, nadie cachaba nada, la wea era un tema casi xenofóbico incluso. Entonces, esta cuestión chocaba mucho y además yo debo decir que a mí personalmente, uno de los motivos de por qué me gustaba tanto esta serie en ese instante, ahora ya lo que voy a comentar le importa una raja a cualquiera, sobre todo a la gente joven que ve anime, pero en ese momento las cosas que me llamó mucha atención de ver My Saga es que yo las cosas que había visto de terror japo, o las cosas que tienen que ver con monstruos y todo eso, si es shonen ya, puede que el protagonista tenga como poderes en la weá y tiene kamehame y pelea y ya, ok, porque es shonen. Pero en este caso, como estaba dirigido al terror japo y folclórico, normalmente lo que yo cachaba, incluso lo que vine a cachar viendo más con el tiempo y aprendiendo más de cine japonés, por sobre todo, porque yo soy más de ver películas japo de terror que de ver libros y leer novelas, la verdad, voy a ser sincero en ello, es que normalmente las historias que yo conozco son de personas normales que le pasan cosas con fenómenos parasociales. Así como, o sea, Parasociales. pero como el contexto de que así como, no, mi señora murió, pero todavía está conmigo, así como, ¿cachai? Como, me cachai como trauma. Ajá, es como gente, bueno, Ugetsu Monogatari, una historia muy, muy conocida de ello, ¿cachai? O también son gente normal, gente común y corriente, que se encuentra con estos monstruos, pero son gente normal. En cambio, lo que me chocó a Sí. mí y que siempre me llamó la atención por mucho tiempo y después empecé a cachar otras obras que tenían lo mismo, que en ese entonces me llamó mucho, mucho la atención, era que esto eran historias de terror con monstruos que estaban protagonizados por monstruos y que eran historias que como que se interceptaban entre ellas. Es que ahí está, es monstruo, pero es un monstruo con humanidad Es una perdida, que eso humanidad también es perdida, súper claro. Pero interesante, tipo. me refiero a que Yuta y Mana no son seres humanos, son No tan puedo. igual de condenados que el resto, y estas historias se interceptan entre ellas. Y para mí eso era novedad en su momento, porque normalmente las historias de terror japo yo cachaba era una persona común y corriente que le pasaban estas cosas. O que tenía trauma y se pasaba estos rollos, como lo que mencioné antes. Entonces, en ese momento que los protagonistas estuvieran igual de cursiados que los malos, me llama mucha atención. Es bacán porque al final se vuelve una guerra de conceptos. Claro. Sí. Encontraba bacán. Bueno, ya después con Inuyasha ya también se volvería una cuestión más normal, ¿cachai? Pero en ese momento a mí me llamó la atención. De hecho, bueno, yo, todo el mundo ya lo sabe, se lo he mencionado mil veces, a mí no me gusta Inuyasha, pero al principio, cuando empezó la serie, yo estaba enganchadísimo. Es que creo que tiene como primero, la primera bala es terrible buena. Así, y por cierto, hay gente que va a decir, ¿es esto el prototipo de Inuyasha? No, el prototipo de Inuyasha es Fire No. Tripper. Fire Tripper es el prototipo de Inuyasha. Y tal vez algún día esos OVAs podríamos verlos como un episodio de Rumic World. Ah, Podríamos ver todos esos OVAs porque son uno. Todos esos OVAs que Todos son esos OVAs que uno. son uno. Son historias one shot. Y está Fire Tripper, que es la beta de Inuyasha. No tenía idea, pero bueno, ahí vuelvo a que yo no soy tan interesada en En Takahashi. Rumiko Takahashi, está bien, sí está bien. Bueno, eso, pero también quiero comentar que bueno, eso. El segundo era el popular. Y yo creo que dentro de la mayoría de la gente que conozco, eso es una opinión que se mantiene. En la gente que en general conozco. Pero yo con los años, yo puedo decir que en este momento me gusta más el primero. ¿Y sabéis por qué? Pero es una cuestión de viejo culiao que ha visto mucha mierda, man. Me gusta. El OVA 2 está hecho por Madhouse, está notoriamente mejor animado que el 1, tiene más plata también, se nota, es notorio. Tiene el tema del trabajo musical, este mucho más cuático, las peleas son más cuáticas, es puro ver esa escena donde Yuta le tira el cuchillo al monstruo de Yuki, le da vuelta el brazo adentro de él y ¡pa! Y después le pega el cuchillazo así como en la cabeza misma, así, ¡pa! Bueno, ahí se cacha el tiro de que hay plata. Se cacha de que es una cuestión mucho más ambiciosa en ese sentido que el primero. Pero lo que me ocurre a mí, esto lo quiero decir de la perspectiva lo más respetuosa posible, no lo estoy rebajando, solamente lo estoy diciendo por las cosas que me llaman la atención a mí culturalmente, de los medios que me gustan. A mí el segundo OVA es más anime. El primer OVA para mí es demasiado notorio que los locos que lo hicieron les gusta demasiado el cine de terror japo. Hoy siento que para apreciarlo así hay que conocer cine de terror japo y yo no Sí, conozco cine de terror eso es lo que me japo. ocurre, que tiene toda esta cuestión que es muy Uesu Monogatari, muy Onibaba, muy como este tipo de películas donde el terror está centrado en personajes más o menos folclóricos, pero con estas historias de trauma muy muy clásicas. Bueno, no por nada la historia que ganó premio, y estoy diciendo que es la más popular, la historia. El OVA más popular en algún momento el 2, tal vez ahora lo siga haciendo, pero la historia del OVA 1 es la famosa de Mermaid Saga en Japón. Es mucho más metida como en un folclore estudiado Rumiko Takahashi. Se nota mucho que le gustaban los clásicos. Y lo que me ocurre es que tiene ese ambiente de este tipo de personas que realmente le gusta mucho el cine japo de terror. Tú comentaste, por ejemplo, que te gustó más la música del 2. Sí. Y lo que me pasa es que es un soundtrack bueno de anime. El soundtrack, el 1, es un OVA que usa demasiado la ambientación. El ruido ambiente. Hay mucho viento, hay mucho silencio. Tiene caleta de silencio el OVA 1, ¿te diste cuenta, pa' uno, cierto? Sí, de hecho, es que me es como menos perceptible la música incluso. Tiene música, pero mucho Sí. menos protagonista. Y en ese sentido encuentro que Kawai hizo la mansa pega, porque es una cuestión muy como de momentos. Pero la gran parte del OVA no tiene música, de hecho tiene caleta de diálogos que no suena nada. Y hay gente que le puede molestar, pero a mí con los efectos ambientales y lo que está ocurriendo, a mí me atrapaba completamente y me acordaba al tiro, al toque de esas películas de terror de Japón de los 50, 60. Sí, pero tengo que. Hay una cuestión de dirección de la gente que trabajó en ella que se nota que es muy tributo a ese tipo de cosas. Y yo ahora, siendo un viejo de mierda y que le gusta mucho eso, lo disfruté, bueno, como 10 veces más que la última vez que lo vi. Porque Y dije. también yo creo que has visto más también en Dije ese rato. This is my shit, ¿cachai? Como que Sí. encuentro muy bacán que le hagan los tributos a la gente que también a mí me gusta. Se nota mucho que la gente de Estudio Pastel investigó de los clásicos y quiso hacerlo en estilo, en narrativa, en dirección, en escena. Tiene unas puestas de escena muy bacanes, muy, muy choras, pero el OVA 2 es mucho más cinematográfico en el contexto como del movimiento de la cámara, esa escena que sale la luna y entra por la ventana, que es bacán la zorra, muy buena A mí me escena. encanta, sí. Pero el uno tiene mucho más plano en silencio y todo eso, y bueno, como que dije, weón, estos locos de verdad. Aquí tengo que decir, no será porque no tenían plata nomás Hayama. Yo personalmente creo que obvio que el presupuesto es más bajo, pero precisamente por eso intentaron hacerlo así. De hecho, yo en el momento en que dije, sí, yo creo que estoy en lo correcto, o creo, sigo pensando eso, es después cuando lo vine a corroborar con el manga. Porque el manga es mucho más Rumiko shit, weón. La pelea así con los monstruos, una weá digna de Ranma y de Inuyasha, weón. ¿Ah, sí? Es mucho más shonen, la verdad. Sigue siendo traumático. Sigue siendo una cuestión de que está tirado en querer asustar a su público. ¿Cachai? Que esa es la novedad con Rumiko en ese momento, querer incomodar a su público. Pero en el OVA es mucho más cuático. Bueno, yo les comenté, además, el OVA fue mucho más gráficamente violento. Mucho más. Ajá. Pero yo encuentro que es, no creo que sea por pobreza, porque, bueno, hay veces que sí es por un O ambos. resultado monetario ambos, pero encuentro que el, al menos sí me va, vuelvo a hablar de Mushishi, lamentablemente, pero No, en la raja. Mushishi esa cuestión le hace ganar caleta para mí. Como que de Mochille. hecho una de las cosas que más disfruto de Mushishi son esos silencios. Mochille fue uno de los animes que más disfruté de la década de 2000. Bueno, después siguió en 2010, pero de la segunda mitad de los 2000 fue uno de los que más disfruté. A mí uno de mis favoritos de esa década. Y es por eso. Sí. Es por el ambiente que tiene, las ilustraciones, la manera como está hecho. Y eso me recordó mucho a este OVA en particular. Ah, entonces por eso me gusta mucho. A mí el que me llega la fibra. No voy a decir de que es una obra de arte de animación japonesa, no. Me toca la fibra, ¿cómo decirlo? Como la correcta. Y digo, ya, bacán. Es como que los miro y digo, tal vez no sea, está muy, muy, muy, muy, muy lejos de ser lo mejor que he visto en anime, pero admiro caleta a la gente que trabajó en esto, porque como que comparto su gusto, ¿me cachai? Como que tengo esa visión. Es que yo creo que si estaba tanto en el colectivo, a mí me hace mucho sentido que se haya tratado de como acercar a un medio al que le pertenece más también, Sí, como que quizá. dijeron, vamos a hacer algo de terror. ¿Qué hacemos? Consultar a los maestros. Sí, po. En cambio, el OVA 2 es más anime para mí. Lo cual no quiero rebajar que el Sí, anime sea definitivamente. como un concepto con notación negativa. Solamente digo que de lo que yo busco me llegó más ahora el primer OVA. Pero los dos OVA son buenos. No, sí están buenos. Quería comentártelo, sí, para que se sepa que tenemos esa diferencia de opinión, pero es por lo que buscamos los dos Sí. de manera diferente, ¿no? No, y también es por orden de eventos. Sí, es notorio que eso críptico, que no hayáis visto el uno y que no cacháis nada del manga, y estoy diciendo, uy, ¿por qué está ocurriendo esto? Te impactó. Pues en cambio, yo cuando vi el OVA 2 y salió de la conversación, no, estoy los 500 años, dije, ah, ya, es como lo que pasó en el 1. Ya. Sí, pues ahí está la gran diferencia, porque para mí esa info que yo no sé, sabía, yo no sabía en ese instante. Lo último que quiero comentar acá es que, si bien son historias, Ningyo Shirisu o Mermaid Saga, como quieran decirle, la serie no tiene una cosa que se le puede llamar un final en el manga. Y lo más cuático de todo es que la propia Rumiko Takahashi ha comentado en entrevistas que siempre ha dicho que si le pica el bichito, no tiene ningún problema en volver a revivir esta serie. O sea, como que no le es que encuentro que la ventaja de haberlo hecho como tan críptico, si es que deja de ser críptico, tan críptico en el manga, es que puede hacer eso, como que puede dejar como info ahí a medio andar y chao Yo nomás. creo que, mira, no sé si lo vaya a hacer. ¿Sabes cómo me imagino que podría volver esto? Que así como decir, no, sí lo quiero volver a hacer. Me imagino a Rumiko Takahashi así teniendo así 80 años y diciendo, puta, los yokai son lo mejor, weón. Valió todo esto, la puta pena. Mi última obra va a cerrar esta weá, pues, terminar Mermaid Saga. Igual, bacán. Sí. Sí, bueno, Sí. Rumiko Takahashi ahora tiene 60 y tantos años, así que todavía le queda igual cuerda, así que todo bien. Podría pasar, la verdad. Eso, Sí, yo me podría alegro que te pasar. haya gustado. Yo lo encuentro una obra interesante, lo encuentro bien chora. Yo la disfruté harto. Y creo que también, como no tengo las referencias de cine, narrativamente como que me recuerda más algo que yo encuentro que es como poético de estos animes de tipo Artland de los 90. Sí, tiene un poco de Me eso, gusta sí. mucho. Sí. Eso. Y es mejor que Inuyasha. Sí. Lo siento, besitos, cabros. Eso, vámonos, saludos, Pau. Vamos a los saludos. Vamos, saludos, señoras y señores. ¿Tenemos saluditos? Vamos a confirmar al toque, Moncio. Veamos si tenemos saluditos. ¡Tenemos saluditos! Mira, tenemos un saludo de la Nanda. Vamos. Hola, La Nanda. Nanda que dice: Oh, no lo ubicaba nada, se ve pulento. Cariño, chiquillo. Gracias. Gracias. Ah, y eso es lo que tengo en Twitter. ¿En serio? Sí, deja revisar si tengo algo en Blue Sky. Pero me da la sensación que no. Revisemos el toque. No, no tengo nada en Blue Sky, así que es todo lo que tengo yo por mis redes. Yo tengo un par en No sé, Instagram. así que adelante, vamos. Voy. Está Álvaro Ibacache, que dice: Recuerdo de la infancia desbloqueado. Recuerdo haber comprado Mermaid Forest en una tienda que vendía DVD pirata anime y me gustó mucho. Pero se me olvidó el nombre y todo. Mejor, pues, No había vuelto a... ahora. Sí, dice, no, no había vuelto a pensar esta serie hasta que vi este post. Era como los media para mí. Oh, qué bacán. Bacán, qué bueno. Bueno, vas a estar también otra conocida, así que maravilloso. Sí. Pero creo que no. O sea, no. Puede que se haya pasado y solo yo no lo recuerde con mi memoria extraña y absurda. Pero sí, bueno, pasa tanto que alguien diga como me acordé que existía esto gracias a este post. Que quizás debe haber ocurrido antes. Pero bueno. Está Kote Kaiser que dice: No he leído el manga, así que no sé si adaptaron las mejores historias. La vi en 480p, ambas historias combinan bien el terror y el drama. No me acordaba de nada para variar, sé que vi la primera hace 5 años atrás. Soy re malo para acordarme de los OST, los endings no se me hicieron tan A mí memorables, el único que me pero la gusta es historia. el último del segundo. El del anillo. Se lo encontré piola. Todas las historias de inmortalidad terminan como el forro, excepto quizás por Fear Into Your Eternity. LOL. LOL, no sé. Sí, debatil. Debatible, no sé. Saludos. Y eso es todo. Saludos, Ya, muchas eso es lo gracias. que tenemos entonces. Sí, eso es lo que tenemos. Bacán. Bueno, mira, honestamente creo que lo más cercano que podría volver a ocurrir acá en el programa para que vuelva la tía Rumiko en Otaku no Chiyoso sería que utilizáramos los OVAs de Rumic World o Rumic Theater. Porque en este momento veo muy complicado a la PAU mamarse 100 episodios de Mai Sonikoku y 200 de Urusei Yatsura, así que no sé, no lo sé. Hoy me les voy a decir al tiro, traté de ver Urusei Yatsura y creo que no es para No es mí, para ti así que no nomás, sé pues cómo está lo bien, vamos a pues hacer. si no, Sí. nosotros nos vamos a obligar a ver las cosas que no le gustan acá en Otaku no Chiyoso, está bacán. Sí. Pero tal vez algún día aquí vuelva la tía Rumiko de alguna manera u otra. Ahí lo veremos. Sí. Sí, les digo al tiro que está peludo. Quizás como lo hemos hecho en otros capítulos, que no es que yo anuncie de antes que no me gusta algo, pero sí que invitamos a alguien que sí le guste. Sería. O sea, a ver, quiero Creo que dejar en sí. claro esto que aquí obvio que yo y la Pau tenemos opiniones diferentes y tenemos que vivir eso, ¿cachai? Y siempre lo comentamos cuando tenemos esas opiniones diferentes. Lo que pasa es que yo y la Pau igual también compartimos gustos en muchas cosas, pero obviamente puede pasar que podamos tener un episodio donde la Pau se explaye y diga, ¿sabes qué? No me gustó esta cuestión, ¿por qué no? De hecho ya pasó con Josetsu-sama Banzai, por ejemplo, ¿cachai? Ocurrió. Yo no la pude ver, Ajá, sí. son como ese tipo de cosas. Entonces tal vez algún día podríamos darle un hincapié a esa serie y que la Pau se explaye y decir, ¿sabes qué? Yo la voté por esto. Y es perfecto, Pau. No hay ningún problema. Así que sí, puede pasar y bueno. Pero no implica que yo la vaya a basurear, como que normalmente es por razones completamente personales, la verdad, cuando no puedo ver algo. Es como ahora me pasó con una serie que no puedo porque no puedo, nomás Sí, está bien. no me siento que puedo invertir el tiempo en ello. Hoy, si uno conforme Otras va cosas pasando no. el tiempo, uno tiene que elegir más con pinza lo que uno invierte el tiempo, así que. Sí, porque no me da, que es lo que creo que nos pasa mucho, que hay series que llegan y nosotros ya las vimos algo dentro del mismo canon antes, entonces ya no es como tan, como que el orden en que ves las cosas importa mucho. O también fue porque Urusei Yatsura yo lo vi cuando tenía veintitantos años y Mai Sonikoku igual, entonces era mucho más abierto al jajá y al hueveo, así como ese tipo de cosas. Sí. Pero yo sé que es complejo, pero quién sabe, quién sabe. Sí, yo en general creo que nunca he sido tan buena para ver series jaja, honestamente. Yo pienso, me adelanto al toque en decir que estoy de lo que te conozco. Yo creo que no sé si vaya a ser, oh, la voy a ver entera, no, tal vez probablemente va a ser efectivo que la vaya a votar en algún punto, pero yo creo que me hizo una cosa gustar harto más que usted ya tuve. Ah, no, yo creo que sí, porque solo por el tema como del estilo de los personajes y todo, siento que un poco así como que está más cercano como al drama romántico que el jaja, entonces creo que eso puede funcionar, A mí lo que quizás me pasa para es un... que, y lo adelanto sin spoilers, si usted no ha visto nada, a mí una de las cosas que más gozo de Mason y Coco, y es mi serie favorita de Rumiko Takahashi, por cierto, es que el jaja de Ranma y de Inuyasha y todas esas weas, pero en un contexto que te podía basar en la vida real, entonces los personajes son 40.000 veces más coche su madre. Ya. Eso lo disfruto mucho, la verdad. Ay, no sé si lo logra porque te recuerdo que también me costó mucho ver Ranma. Eventualmente pronto se supone que va a hablar de Slam Dunk, pero puedo, para que sepan y se queden tranquilos, Hanamichi es mucho más pasable para mí en Japón. Eso. Eso es controversia acá en Sí. Latinoamérica. No sé, mucha gente que me ha dicho como no, me estáis weando, yo lamentablemente sí me parece más aguantable para mí. Hanamichi en Está Japón. bien, está bien. Me lo va a Eso. conversar en su momento. El próximo episodio de Attack on Titan se viene bien interesante, la verdad. Es algo que yo dije, sería la raja. Esto fue, de hecho, una de mis primeras ideas que yo tuve de Attack on Titan, pero la quise dejar a este punto de la vida porque sentía de que había más prioridad a otras cosas. Lo voy a adelantar de esta manera. Este fue mi primer anime artsy de mi vida. Ya. Oh, tengo expectativas ahora por eso. Vamos a ver Te Hackenden, la adaptación en OVA de AIC de esta famosa novela de hace 1.000 millones de años del periodo Edo, pero con una perspectiva de quienes en ese momento eran la vanguardia del anime en los monos chinos. Uy, me da... Estoy como, uy, ¿qué será? Que es cortita, por cierto. Así que va a ser interesante conversarlo. Yo sé que una serie que la verdad no es para todo el mundo por lo que acabo de comentar, pero para mí tuvo un impacto muy grande porque fueron de esos momentos, como comentaba acá en el programa, que fue para decir, oh, la animación es más de lo que yo pensaba. Ah, ya, yeah. Nice. Entonces, Y que eran como estas cosas que te bombardeaba un público mucho mayor y que de frente un gran grupo de mis amigos decían de que esta weá era más fome que la chucha. Así que va a ser muy interesante ver qué va a opinar la Pau al respecto. hoy estoy como, no sé qué pensar Yo pensé que te va a gustar. con ese tipo de preludio, Yo con ese preludio, no sé qué pensar. apuesto ahora. Yo apuesto. Yo voy a decir que te va a gustar. Ya. Eso. Veamos qué pasa para el otro episodio, todo versus eso. Eso, pues la raja, ¿no? Mejor, po. Sí. Más interés así para el próximo episodio de Tag Conocioso. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Chaolín, que estén bien. Bye, Chau, bye. chau. Aquí llegó San Luis Oh. Miguel. Tengo sashimi y sirena.